Uno tiene que analizar las declaraciones del presidente de la Nación, tiene que tratar de comprender, en este caso y en cualquiera de los casos que hable el principal empleado público de un país, qué objetivo se esconde detrás de cada una de las cosas que se dice. Es obvio que el político puede hablar y decir cosas que después no piensa cumplir, pero cuando llega a la función ejecutiva, tiene que poner de manifiesto su inteligencia, su talento, y también tratar de disimular aquellas mentiras de campaña de la forma en que puede. Hoy, el gobierno de Mauricio Macri va a presentar su propio proyecto de ganancias, donde lo único que hacen es modificar el mínimo no imponible un 17%, que es lo que calculó Pratgay que va a ser la inflación del año que viene. Por lo cual, no cumplen, o no cumple el presidente, con su mensaje de campaña, donde decía que no se debía pagar impuestos por el trabajo y que, por supuesto, con él eso no iba a existir. Se cumple un año de gobierno y la única idea que tienen es simplemente agregar un 17%, es decir, subir el monto un 17%, para decir, lo cubre la inflación y todo sigue igual. Por otro lado, el Frente Renovador, con los sectores de oposición, apoyados por diputados del Movimiento Evita, de Margarita Stolbizer, del progresismo, digamos, en general, y del bloque justicialista, y con una posición de cambiar diferente la manera de planificación del impuesto a las ganancias, que en este momento vincula a 3 millones de personas, para reducirlo a 1 millón de personas. Cuando hablamos de 3 millones de personas, se incluyen también los jubilados. ¿Qué cuál es el proyecto del Frente Renovador? Que se modifiquen los mínimos no imponibles que, por ejemplo, están vigentes en este momento. Para una persona soltera, sin hijos, a partir de 21.656 pesos, tiene que pagar ingresos brutos. Ganancias, más allá de que le descuenten otros impuestos. Quiere pasarlo, el Frente Renovador, en su propuesta, de 21.656 a 34.000. O sea, que el casado, sin hijos, el soltero sin hijos, pague recién a partir de los 34. El casado con hijos, con prole, está pagando ganancias a partir de 30.000 pesos. El proyecto de Massa y del Frente Renovador, apoyado por otros sectores, es que empiece a pagar recién a partir de los 48.000 pesos. Obviamente, como esto no tuvo despacho de comisión, como no fue tratado en comisión, se requieren las 3/4 partes para ser tratado en tabla en las 2 sesiones que le quedan a diputados de aquí a fin de año. Y como para hacer una aprobación se necesitan las 3/4 partes del Congreso de la Nación, obviamente no están los diputados necesarios para que esto se transforme en ley, y por lo tanto, a partir de esa cuestión, tampoco se podrá pasar con media sanción a senadores para que se aplique a partir de enero. El gobierno entonces contraoferta una idea para que se llegue a un consenso y a un debate, pero en definitiva todo eso va a ser, yo digo, detenido en el tiempo en función objetiva de que por ahora no sale y que no están los votos para sacarlo sobre tablas en el planteamiento que hace los sectores de la oposición. Es decir, el presidente no tiene ninguna intención de cumplir con esa promesa de campaña. También ayer, Mauricio Macri hizo una observación que no es menor. Dijo, no puede ser que tengamos dirigentes sindicales con 30 años al frente de un gremio, no puede ser, agregó, los convenios colectivos de trabajo que son del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI. Es un gran título el que esconde la prensa, que hoy debería ser portada, porque lo que está proponiendo el presidente es flexibilización laboral. Es decir, quiere cambiar los convenios colectivos, quiere cambiar las normas del modelo sindical, y entonces sale a cuestionar. Se sabe, obviamente, que en la sociedad no goza de buena fama el sindicalismo, entonces sale a instalar que hay dirigentes que hace 30 años que están. Miren, es cierto, hay dirigentes sindicales que hace mucho tiempo que están. Ahora, ¿saben una cosa? Se rigen por la ley de asociaciones profesionales, tienen sus propias elecciones y son elegidos por los afiliados. Es como decirle a Macri que él estuvo manejando Boca dos periodos, que modificó el estatuto de Boca para obligar a que respondieran con sus bienes a los dirigentes que administraban Boca Juniors, y opináramos desde no solamente no siendo socios, sino ni siquiera simpatizantes de Boca. O sea, podemos opinar, pero no podemos gravitar para que eso ocurra. Y aquí está escondida la otra parte de la discusión. Supongamos que la dirigencia sindical hace muchos años que está, pasa por elecciones, que tienen delegados, veedores, que van y están presentes cuando se deciden las elecciones. Digo, supongamos que fuera así y que hubiese que cambiarlo porque hace mucho tiempo que está. ¿Le permitirían una injerencia al sindicalismo para que digan, queremos cuestionar las sociedades anónimas donde se hereda de padres a hijos? Y donde, por ejemplo, la sociedad del padre de Macri vació el correo y dejó un quebranto de 1.000 millones y no lo pagó nunca al Estado. ¿Podemos confiar en que un empresario que fue procesado por contrabando, como el presidente de la Nación, tenga una idea y un objetivo de verdaderamente normalizar el sindicalismo, o quiere un sindicalismo al mejor estilo, como lo quería el gobierno anterior con Tomada, de la anarquización del sindicalismo por fábrica, que sostienen algunos sectores de izquierda también, donde entonces para el patrón es mucho más fácil negociar, ya no un convenio colectivo, sino en forma individual con el dirigente? Y miren lo que están pasando. Ante el reconocimiento de una enorme cantidad de sindicatos paralelos, hoy, o ayer mejor dicho, paró una línea de subterráneo porque se le ocurrió a un metro delegado, por un problema personal adentro de la línea C, ni siquiera respetando el sindicato reconocido por Tomada de los metro delegados, sino simplemente él es dueño de una línea, paró la línea. Bueno, eso es lo que es la anarquización de la discusión por fábrica, que pretenden llevar al mejor estilo de Asia para tener mano de obra barata. Entonces, no es cualquier cosa lo que el presidente de la República ha dicho, sino que es un pensamiento que tiene ahí instalado de la flexibilización laboral al mejor estilo de Domingo Cavallo, al mejor estilo de Martínez de Hoz, y entonces no se tienen que ofender cuando está diciendo Labaña que esta economía es muy parecida a la que se hizo durante la época de la dictadura o de los años 90. Ergo, para que esto pueda después cerrar, cuando se hace un replanteo de este tipo en el pensamiento del principal empleado público, que es el presidente de la República, viene la otra etapa, la que no está declarada, pero que es una consecuencia inmediata: la represión. Una vez que se flexibiliza el trabajo, cuando la gente se pelea para preservar el puesto y hay pelea de pobres contra pobres, aparece después la represión. Es decir, no es cualquier cosa lo que dijo Macri, no se puede dejar pasar por alto, porque el objetivo es tener mano de obra barata, porque el costo laboral es muy alto. Sin darse cuenta, o sabiéndolo, pero mirando para otro lado, él y todos los presidentes anteriores, que el costo laboral argentino es una cosa, y el impuesto que se le cobra a la actividad en el país es la otra. Que el déficit fiscal, susandado con impuestos, impuestos y siempre impuestos, donde tenemos una Argentina que tiene una enorme cantidad de impuestos y además una enorme cantidad de evasores, porque son tantos los impuestos que finalmente terminan evadiendo. Ayer dábamos datos de cómo se le concedió un derecho, entre comillas, a la prensa, porque era la prensa, y entonces allí quedaron 8.000 millones sin cancelar. Bueno, hay una enorme cantidad de deudores de las grandes compañías, de las grandes empresas, y por supuesto el quebranto de las pymes o de las más chiquitas, que ni siquiera pueden pensar en pagar los impuestos. Entonces, no es el costo laboral, es el costo impositivo que el país tiene en cada una de las cosas. Miren, por primera vez en 3 años bajó el consumo de electricidad en octubre. Eso tiene 2 lecturas. Primero, el menor desarrollo industrial del país, y segundo, el tarifazo, donde todo el mundo empezó a ver cómo podía ahorrar algo por el tarifazo desmedido. Pero resulta que en los tarifazos de cualquiera de las cosas, el 50% son impuestos que se lleva el Estado. Quiere decir que si el Estado dejara de cobrar ese 50% y buscara 1, 2, 3 o 4 impuestos, y con esos 3 o 4 impuestos que lo pague todo el mundo y el que no lo paga va preso, el Estado se podría financiar. Porque mientras ayer estaban en el toma y daca con los dirigentes de las organizaciones sociales, y estamos hablando de una necesidad de 12.000 millones para un año, el impuesto a la ganancia, con este recorte que ofrece el Frente de Renovador, sería de 50.000 millones de pesos. Quiere decir que si el gobierno quisiera resolver el tema, necesitaría 62.000 millones de pesos para poder resolver el de las organizaciones sociales y el impuesto a la ganancia. ¿Y saben una cosa? Desde que Macri preside la Argentina, nos endeudamos en 60.000, pero no pesos, no millones de pesos, millones de dólares. O sea, el país se endeudó en 60.000 millones de dólares más y estamos dando vuelta por 60.000 millones de pesos. Es decir, nada de lo que se hace está claro, porque la prensa no acompaña en el esclarecimiento de las cosas y porque no se dice, más allá de una frase que por allí suelta el presidente, que lo que están buscando es una flexibilización laboral para que la gente, repito, vaya a mendigar un puesto de trabajo. De hecho, se sigue echando gente en todo el país, de hecho, están ya en Tierra del Fuego cesanteando a 500 personas una terminal que armaba computadoras. Los fabricantes argentinos de computadoras han dicho que quiebran todos juntos por la importación que se ha abierto. O sea, y eso no tiene que ver con el costo de hacer una computadora en la Argentina, tiene que ver con el impuesto que tiene hacer una computadora en la Argentina. Un taximetrero, dueño, un propietario, compra un automóvil y paga 300.000 pesos, y compra la licencia para trabajar y paga 200.000. Pone 500.000 pesos en la calle y tiene que trabajar 12 horas para ver si lo puede pagar. El 50% del automóvil que compró son impuestos. Si ese auto al taximetrero se lo vendieran por 150.000 pesos, no necesitaría aumentar la tarifa que va al bolsillo de cada uno de nosotros, y es una de las formas de cortar la inflación. Pero no, la voracidad fiscal es atroz. Y como hasta la propia Biblia castiga al recaudador impositivo, nosotros vivimos pendiente de cuánto nos va a costar mantener un Estado ocioso que la gestión de Cambiemos aumentó en empleados públicos. Porque no se santió a todo lo que tenía que santiar o debía santiar para hacer los espacios políticos que había nombrado el gobierno anterior. Se santió a algunos y los reemplazó por el triple. Por lo cual han agigantado el elefante blanco que ellos dicen combatir. Estamos atrapados en las mentiras, estamos atrapados en las propuestas que no se cumplen, estamos atrapados en cosas que no se quieren resolver. Por lo tanto, nosotros no podemos detenernos en pensar o en imaginar que tiene que haber tanto debate, tanta discusión para lograr resolver el tema de los que menos tienen y para preservar el trabajo de los que todavía lo tienen. Al presidente lo único que se le ocurre es modificar los convenios, y no lo puede hacer con los dirigentes de hace 30 años. ¿Y saben por qué? Porque esos dirigentes, con todos los vicios, con toda la burocracia sindical que le tiraron encima, con todo lo que mal hablaron de ellos, son los únicos que han defendido en el tiempo un modelo sindical que ha sido observado por todo el mundo porque en algún momento, por ese modelo sindical, antes del golpe del 76, estábamos en el 50%, es decir, se dividía con el trabajador el 50% de la ganancia de él, que él producía. Es evidente que esto le molesta a la angurria, que esto le molesta a la avaricia, que esto le molesta a aquellos que se han engordado con la teta del Estado y que le han dejado al Estado, como en el caso del Correo de la familia Macri, una deuda que pagamos todos los argentinos. Hubo el caso de Domingo Felipe Cavallo, que nacionalizó la deuda de las empresas privadas que terminamos pagando todos los argentinos con impuestazos, con tarifazos, con cosas que no quieren corregir. No es cierto que cambiando a los dirigentes de hace 30 años se queden tranquilos. Los quieren tirar por la ventana a los que tienen 30 años en el sindicalismo porque saben que a lo mejor, anarquizando el gremialismo, pueden llegar a la flexibilización que le está pidiendo el mundo. Y por eso se volvieron a abrir las importaciones. Mientras Perón decía que había que controlar el ciclo de producción porque decía que el gobierno debía generar trabajo y que a mayor fuente de trabajo, mayor empleo, a mayor empleo, mejor salario, a mejor salario, mayor consumo, a mayor consumo, mayor trabajo y mayor ocupación, esto es al revés. Menos consumo, más recesión, creyendo que con eso bajan la inflación, mano de obra barata, flexibilización, dirigentes sindicales novatos, puestos, si se puede, a dedo y por fábrica. Así, en la anarquía, ellos hacen lo que quieren y siguen apareciendo las familias. Y me pregunto, ¿qué pasaría si los dirigentes sindicales se pusieran a opinar sobre las sociedades anónimas? ¿Qué pasaría si nos pusiéramos todos a opinar, siendo de una simpatía deportiva, sobre los clubes deportivos, al que alguna vez, siendo presidente de Boca, el presidente de los argentinos, quiso hacer una sociedad privada y no pudo? La verdad, me parece que lo que dijo Macri no es una cosa menor. Mientras Carolina Stanley entretenía con su esfuerzo personal a las organizaciones sociales y los gremialistas pedían que no haya más despido a los empresarios, Macri busca la flexibilización laboral. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 9 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 6 de la mañana, 20 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hola, Diego. Miguel, ¿cómo estás? Preocupado, porque la verdad que veo que no vamos ni para atrás ni para adelante. Todo está en el veremos. El gobierno quiere ganar tiempo porque no sabe dónde está parado económicamente. Y me parece que nos estamos metiendo en una encrucijada muy difícil de resolver. ¿No saben o sí saben cuál es la meta que buscan? Ese es el problema. Porque si lo que buscan es esta meta que estabas comentando vos en la apertura, es más complicado que no sepan. Mira, yo creo que lo que termina de decir ayer el presidente no se puede dejar pasar por alto, porque no es inocente. Él no está hablando de que los convenios laborales son del siglo XX y hay que adecuarlos al siglo XXI. Está hablando de que hay que hacer todo de nuevo y, por supuesto, la flexibilización laboral que va a dar, según él cree, mayor empleo. Y volver a la generación del 80, con el obrero pisoteado y menoscabado. La verdad que es muy difícil definir y anticiparse, pero nosotros damos el alerta. Como sabemos que la prensa en general de estas cosas no habla, nosotros damos el alerta y agreguen por allí que el día 22 de noviembre lo dijimos del primer año de gobierno, porque seguramente algunos van a ser testigos de lo que hoy estamos hablando. Seguramente sí, todos nuestros oyentes van a poder ser testigos, si es que sobrevivimos a estos tiempos que están transcurriendo en la Argentina. Sí. Mientras tanto, seguimos sin resolver temas. El único objetivo, el único proyecto real del gobierno es comprar deuda todo el tiempo. Ayer se volvieron a hacer letras ajustables ahora con el fiduciario del transporte, nuevas letras por 800 millones para infraestructura. Entonces dicen para infraestructura, vos no sabés en qué infraestructura la van a gastar, nuevas letras ahora por 800 millones y la firma el Fondo Fiduciario para el Transporte. Así que seguimos comprando deuda todo el tiempo. Y nadie se preocupa por la cuarta parte de la población que está en estado de pobreza y de necesidad. Sí, la cuarta o la tercera, porque yo creo que es la tercera parte de la sociedad argentina que está en esa situación. Y me parece que lo que ayer avanzó la ministra, que tiene buena predisposición, la ministra Stanley, no alcanza, porque ella está haciendo un rol y no es acompañada. A la salida de la conferencia de prensa, Chiquito Ardura, uno de los que estuvo presente, decía esto. Hace más de tres meses, después del 7 de agosto, que la ley está en el Congreso. Y que se inició la presa de la persona y dijo, no queremos sacar una ley para que el presidente la vote, ni queremos una ley que termine en un veto de ley. Lo que queremos es que el gobierno y el sector también del oficialismo se sienta a discutir. Es hablar con su bloque, con Mazur, me imagino que con el presidente, a hacer una reunión de urgencia, que es la que hemos pactado mañana, para acercamiento. Dividimos los puntos sin que podemos acercarnos de conjunto. Es decir, nosotros no queremos una ley que salga para el veto o que se pase a marzo por una maniobra del oficialismo. Queremos un acuerdo porque hay condiciones para lograr un acuerdo en base a los ejes fundamentales que hemos propuesto de esta ley y terminar con este mal palabrerío de que somos mediocres, que es el kirchnerismo, que es allá o que es acá. Esto sí tiene positivo esta reunión. Es decir, la ministra se ha comprometido a hacer el debate en su gobierno y en su bloque para que nos sentemos mañana a discutir si podemos llegar a un acuerdo, lo que permitiría en la sesión especial, es decir, lograr la aprobación, aunque tenga que volver al Senado, pero ya las condiciones estarían para que se apruebe de común acuerdo. Independiente de la ley, igual lo necesitamos. Bueno, eso vamos el jueves nosotros. En todo el país, el jueves se van a hacer asambleas de todos los movimientos populares donde vamos a poner a consideración de los miles y centenares de miles de compañeros hasta el último lugar del país las propuestas que ha hecho la ministra, para que sean los compañeros el día jueves los que decidan si esta propuesta es correcta, la aceptan. No podemos ser nueve dirigentes los que le digamos a centenares de miles de compañeros si está bien o está mal. Es decir, hemos planteado la diferencia sobre el problema de la OAC. Es cierto que hay otros puntos que nosotros bien consideramos son positivos, pero lo vamos a poner a consideración los compañeros. Y vamos a acompañar aquí en Capital y Gran Buenos Aires, vamos a acompañar el tratamiento de la sesión especial sobre la OAC, que queremos que mañana el pasado se discuta en forma concreta con el bloque oficialista la posibilidad de hacerlo, sacar la ley de común acuerdo. Gracias. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La hora 6:26 minutos, 9 grados 4 la temperatura. Bueno, Rodolfo, ayer estuvieron con el secretario de la presidencia y después con dirigentes del fútbol, lo de la cadena Fox y la gente que ya está aparentemente convencida, la Fox, Turner, trabajando aquí, el de CNN, el otro grupo que se va a incorporar para las negociaciones de la televisación del fútbol. Arrancan con un piso de 2.000 millones, es decir, yo creo que el fútbol le va a pedir mucho más, ¿no? Sí, no hubo acuerdo, se le pidió el doble de lo que ofrecían. ¿Qué planteo te parece? Porque la fecha tope es el 31 de diciembre, ¿qué planteo te parece que van a aparecer? Yo creo que van a armar una comisión en el fútbol donde van a meter seguramente a Tinelli para que negocie el tema publicitario, ¿no? ¿A Tinelli ahí? ¿Vos decís que no? No sé, me parece que hay que arreglar la plata, no es que se va a caer ningún acuerdo. Se va a llegar a un acuerdo, pero no por esa plata seguramente. No, ese es de ahí arrancan, ¿no? Con el gobierno estaban cobrando 1.800, bueno, arrancan con 2.000 millones. Me parece que el objetivo de los clubes es sacarle por lo menos 1.000 millones más, supongo. Sí, está pidiendo el doble en los clubes. ¿4.000 millones? Claro. Para llegar a 3.000 a lo mejor. Tal vez, sí. Bueno, habrá que esperar, después vamos a completar todo el desarrollo de la información. ¿Qué tenemos de deporte? Bueno, se completó la fecha 10 con el empate de Olimpo de Bahía Blanca y Gimnasia y Grima La Plata 0-0 y la victoria de Patronato de Paraná 3-0 sobre San Martín y San Juanino. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Donofrio, presidente de River, decía esto de cero. Profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Bueno, hoy, como todos saben, es el Día de la Música. El Día de la Música se conmemora en todo el mundo el 22 de noviembre... en homenaje a Santa Cecilia. Santa Cecilia fue un personaje extraordinario de la religiosidad cristiana, un mártir del cristianismo, al que, según dicen algunos historiadores, se debe que sea que se festeje el Día de la Música en el Día de Santa Cecilia, porque los pintores del siglo XV... la pintaron generalmente tocando el arpa, la guitarra, el violín y diversos instrumentos, por lo cual se la vincula con la música y es la protectora de los músicos. En realidad, aquí en Latinoamérica, esta tradición de conmemorar la fiesta de Santa Cecilia el Día de la Música empezó en Río de Janeiro, en Brasil, entre 1019 y 1920, y se extendió al resto de América, donde ya se festeja comúnmente todos los 22 de noviembre. Le deseamos muy feliz Día del Santo a toda la Cecilia y principalmente a nuestra compañera, la más joven del grupo, Cecilia, que hoy es el día de su santo. Bueno, muchas gracias. ¿Te dejás, Cecilia, con la música? Vos sabés que, bueno, voy a contar una intimidad. Mi madre me cuenta que han decidido ponerme Cecilia por este santo, porque es la patrona de la música y de los músicos. Entonces en casa siempre, sí, festejamos o hacemos alguna comida rica o nos juntamos. Una especie de cumpleaños doble que tengo, especialmente. Y porque en realidad los mexicanos festejan el día de tu santo. Claro. Porque el día de tu santo es el día que naciste y te ponen el nombre del Exactamente, santo. Exactamente, acá también se En los países latinoamericanos se estila mucho. Pero bueno, yo nací el 1 de marzo, pero tengo este día también que festejo un poco y nos juntamos y comemos. Y rico. Como estoy mal dormido, entonces, me rompí. De Santa Cecilia Ibas, vamos a la información del país. Bueno, vamos a Salta, porque en Salta creció la venta en los supermercados, pero menos que en otros puntos del país. Las estadísticas señalan que las cadenas de ese tipo de comercio en esa provincia facturan alrededor de 10 millones de pesos por mes. En Córdoba condenan a un ex juez por cobrar coimas para liberar a un detenido. Se trata de Luis Marcelo Lázar, que fue condenado a 3 años de prisión efectiva. Por el momento seguirá en libertad y su defensa apelará a la medida. En el Chaco, el gobierno entregó materia prima para que una importante empresa textil de la provincia siga trabajando. Se trata de Fibra Nor, que había entrado en conflicto desde hace 3 meses por suspensiones y despidos de personal. En Corrientes se descubrió un insólito tráfico de drogas. Gendarmería encontró 1.600 ladrillos de marihuana en un camión que transportaba cunas de madera que tenía como destino Zárate, en la provincia de Buenos Aires. En Formosa, ATE denunció que en ningún momento el gobernador Infran lo llamó para negociar la entrega del bono de fin de año. Así lo desmintió el titular del gremio, Néstor Vázquez, ante los rumores que el gobierno hizo circular por la prensa local. Y finalmente, en Mendoza, hay más repercusiones sobre las maniobras dolosas que realizó en esa provincia la Tupac Amaru, que lidera en prisión Milagro Sala. La justicia local inició acciones legales para investigar la entrega de viviendas sociales solo para militantes que debían participar en manifestaciones, piquetes y marchas. Miguel. Bueno, y falta una noticia que del interior de la provincia de Buenos Aires, porque el Indio Solari vuelve a cantar. Vuelve, así es, vuelve a cantar y muchos lo llamaban vuelve a misa, la misa ricotera. A la misa ricotera. Claro, bueno, sabemos que tiene una enfermedad que él ha contado en un especial que salió hace muy poco, en una película que hicieron, y bueno, está sufriendo algunos temblores y demás, pero se vuelve a presentar. Vos sabés, Miguel, que yo me rompía, estoy mal dormido porque anoche tuve una cena y terminé tardísimo. ¿Cómo homenajear a la Cecilia con música que tuviera que ver con el día de la música? Y como estoy mal dormido, no se me ocurría. Pero de golpe dije, ¿por qué no con una canción de amor? A ver. Los Panchos, 7 notas de amor, Antes que largues a Los Panchos, ¿sabes lo que pasó en el subterráneo de Nueva York? ¿Qué pasó? Un mexicano, en una estación de subte, había conocido a una norteamericana y se habían puesto de novio. Se fue con los mariachis a la misma estación cuando esta chica salía a trabajar y le pidió que se casara en forma pública en el subterráneo para contradecir al loco Trump, que quiere hacer un muro entre México y Estados Unidos, y la chica lo aceptó, por supuesto. Ah, lo aceptó. Yo creí que se había fugado con el cantante. Le dedicamos entonces a Cecilia, a todas las Cecilias, 7 notas de amor con Los Panchos, donde recorren toda la escala musical. El pentagrama musical. Si te acuerdas de mí, la pena que te invade sol, se ha de convertir fatalidad, ya no existe mi recuerdo, será resplandor en tus noches, doquiera que tú vas, la escala música siempre te ha de cantar. Todas las cosas bellas que a ti te han de gustar. Ay, no quiera que tú vayas, no, si ¿sí te acuerdas de mí? Sí, la pena que te invade, la sol se ha de convertir. Fatalidad, ya no existe. Amén. Mi recuerdo será mi resplandor en tus noches. Doquiera que tú vas, doquiera que tú. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El primer ministro de Japón, que ayer se entrevistó con Macri y por supuesto que está en Buenos Aires, se comunicó reiteradas veces con su país porque un fuerte sacudón de la escala de Richter 7 grados 3, un terremoto, y la amenaza de tsunami puso en estado de alerta máxima a todo el Japón. Pedían a cada rato que salieran de la zona costera del Japón y fueran a zonas altas porque temían que el tsunami pudiera producir lo mismo que en ocasiones anteriores. Bueno, por suerte aparentemente no hay noticias, ¿no?, que yo sepa. Cecilia, acerca del tsunami, aparentemente no se produjo, porque por lo menos las noticias de Japón no han llegado con esa información. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, hace tiempo habíamos adelantado que iba a haber cambios en relaciones exteriores, que un radical de carrera, muy amigo de los ingleses, que suele tener algunas tenidas masónicas, Carlo Foradore iba a ser corrido de vicecanciller después de aquellas desafortunadas cosas que hiciera en nombre de la Argentina que dijo representar con la delegación inglesa. Bueno, y efectivamente va a ser reemplazado por Pedro Villagra. Villagra fue embajador en la época del kirchnerismo en Australia, es un tucumano de carrera también, que va a ser el vicecanciller de Malcorra, mientras que también cambiarán en ese ministerio a Cristina Boldorini. Cristina Boldorini era la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, que aparentemente estaba demasiado quieta, y lo va a reemplazar alguien del grupo Techin, amigo del presidente Macri, Horacio Reiser Tabres, que va a ser el nuevo secretario entonces internacional económico de la Cancillería Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Sí, efectivamente, cantaba por amor a Jesús Santa Cecilia. Se había consagrado su virginidad, prometió que nunca iba a tener un hombre acostándose con ella por amor, ¿no es cierto?, que no se iba a casar. Pero presionado por los padres que le presentan a un, de la nobleza a un joven valeriano, se casa y le dice un ángel, cuida mi promesa de virginidad, le dice a su flamante esposo. Y yo, si no veo al ángel, no creo. Y efectivamente Dios hizo que vea al ángel, se convierte valeriano, el esposo de Cecilia, y también el cuñado de Cecilia, Tiburcio, y ambos mueren mártir, dan la vida por Cristo, y a Santa Cecilia la querían asfixiar, no murió, y la decapitan. Pero ella está cantando eternamente a su esposo eterno, que es Jesús. Jesús también tiene que... Nuestra alma, quiere decir nuestra inteligencia, nuestra voluntad, también tiene que ser como la esposa de Dios, enamorados de Dios, cantando con alegría ese amor divino que tenemos que cultivar en nosotros. Gracias, buen día. El Papa acaba de determinar que cualquier sacerdote puede perdonar un aborto de una mujer que se arrepienta, porque dice que todo, cualquier hecho, merece ser perdonado en Dios, porque Dios perdona cualquiera de los pecados. Y esto ha conmocionado seguramente a la Iglesia conservadora, que hace rato que se viene peleando con el Papa. ¿Cuál es la opinión acerca de esto? ¿Está ahí? Hola, hola. ¿Vicente? Hola, hola. Sí, ¿cuál es la opinión? Hola, hola. ¿Me escucha, Renzi? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. El aborto es un... La Iglesia considera un delito, un pecado... un delito eso y un pecado muy grave, que no estaban autorizados un sacerdote a perdonar, sino tenía que confesarse con el obispo, y ahora el Papa dijo no, cualquier sacerdote puede perdonar. Sí. Sabemos por nuestra Constitución que desde la concepción, cuando papá y mamá se acuestan y encargan un hijo, desde el primer día hay un niño por nacer. Digamos, ¿es un avance para lo que ha hecho el Papa o no? Pero es algo extraordinario, porque antes, para ser perdonado de un aborto, una mujer tenía que ir al obispo o el sacerdote solicitar el perdón, tenía que pedir permiso al obispo para perdonar, y ahora es directo, ahora se facilitó el perdón de Dios. Muy bien. Es algo muy bueno. Hasta adiós. Luego. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Quién está en línea? Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6 de la mañana, 44 minutos, 9.4 la temperatura, Diego. Hoy cumpliría 100 años el doctor Tangalanga. Julio Victorio de Ricio era su verdadero nombre, más popularmente conocido como el doctor Tangalanga. Nació en Buenos Aires en 1916, fue un brillante humorista conocido especialmente por sus grabaciones de bromas telefónicas a personajes desconocidos, y de 1989 hasta hoy ha vendido más de 250.000 copias, convirtiéndose en el bromista telefónico más exitoso de todos los tiempos. Hizo conocido en la Argentina y realizó giras por sí mismo por diversos lugares de Hispanoamérica, Chile, México, Uruguay e incluso Estados Unidos. Hijo de italiano, fue el menor de 7 hermanos, se casó a los 25 y comenzó a trabajar en un taller de zapatos. Su carrera como humorista comenzó accidentalmente en 1964, cuando grababa bromas telefónicas para que su amigo Sixto, que estaba postrado en cama por una operación, pudiera escucharlas y distraerse. Dejó de hacer las grabaciones a la muerte de su amigo en el 65, pero en el 80, convaleciente de hepatitis y dado de que debía reposar gran parte del día, en esa época te dejaban 3 meses en cama por una hepatitis, sus amigos lo inducen a retomar las bromas como forma de entretenimiento, tirándole avisos clasificados para llamar a desconocidos, y Tangalanga se hizo famoso en la década de los 80, cuando amigos le prestaban los casés unos a otros, y a cada vez que regresaban, y de esta manera se terminó haciendo una cadena gigantesca en toda la Argentina. El doctor Tangalanga, que hacía las bromas que nosotros hacíamos cuando chicos, de llamar por teléfono y cargar a la gente que anónimamente, porque no nos podían ver las caras. Hola, acá hablo con la casa de la familia decente. No, equivocado. Ay, ahí son todos atorrantes, por ejemplo. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Vamos a conocer información de la DEI, dice Rodolfo. Sigue ya en su segundo día de entrenamiento el equipo argentino. La sorpresa fue que se encontraron con una cancha bastante más lenta de lo que esperaban y consideran en el búnker argentino que esto favorece las chances del equipo nacional. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? Hola, buenos días, señor de Renzi. Me llama Juan de Temperley. Es para informarle que el día 8 de noviembre, mientras se realizaban las elecciones en los Estados Unidos, el primer ministro de India anunció la caducidad de los billetes de 500 y 1.000 rupias. Al día siguiente se produjo un sisma económico, no solo en la India, sino en el mundo, porque el que tenía acumulado dinero tenía que ir al Banco Central a cambiarlo. De modo que se produce en esa instancia económica la determinación de los dineros que estaban en negro por cualquier tipo de maniobra y los dineros que estaban oficialmente en blanco. Este es un sisma económico en el mundo que sería interesante que usted lo tratara en forma conjunta con el señor Héctor Giuliano. Sí, el tema es que habría que saber el monto de cuántos billetes se estaban dando vuelta, ¿no? ¿Cuánto viene emitido? Es el 85% del circulante de la India. Es una medida económica señera en el mundo. Se produce un sisma económico que el mundo debe estar atento porque es ejemplo en el mundo. 1.200 millones de habitantes, señor de Renzi. Bueno, sería interesante que lo tratara el señor Héctor Giuliano y usted podría informar qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo no? Buen día, muchas gracias. ¿Quién es? Hola. Señor de Renzi. ¿Quién es? González de González Catán. ¿Puedo hacer una denuncia? ¿Cómo no? Quiero denunciar al Banco Supervil, sucursal 147, González Catán, a auxiliar número 1, Naoya Vanina Herrera. Yo debí cobrar 6.269 pesos porque me dieron esa plata que dan ahora, ¿vio? Bueno, y cuando conté el dinero, apenas salí de la caja, faltó 119 pesos, me los negó. También se han quedado con otros 500 pesos que daba el gobierno, que a muchos amigos míos no se los han pagado. Digo, Nadia Vanina Herrera, sucursal 147, Banco Supervil. Son ladrones, ladrones los empleados. Hoy tengo que hablar con la gerente. Gracias, muy amable. Adiós. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. Hoy pisé la raya y es el día de la música y el día que mataron a John F. Kennedy. Dos contradicciones. Argentina está dividida en dos. Es una lucha de clase. Por un lado, hay una minoría liberal conservadora que responde a la ley del mercado, de la oferta y la demanda. Su estrategia es cubrir el déficit fiscal y la falta de dólares con endeudamiento, permitiendo la importación indiscriminada, afectando el mercado interno y, por ende, a los de menores recursos. Enfrente el sistema nacional, que prefiere ampliar el mercado interno, desarrollar la industria nacional, mejorar el poder adquisitivo de las mayorías. Dos sistemas incompatibles crean divisiones sociales hasta que no se puedan unificar, hasta que se puedan unificar, ¿no? Gracias, ¿eh? ¿Quién está? Señor de Renzi. Lo escucho. Alberto de Morón. No quería dejar pasar la pregunta que usted hizo sobre el aborto. En el caso de violación, está para mi moral, que soy ultracatólico, está totalmente permitido el aborto para mí. No puede ser que una mujer tenga que aguantarse el hijo de un delincuente. Y después, en los demás casos, es un acto de conciencia de cada señora, de cada persona. Eso de que meterse en la iglesia en una cosa tan íntima, a mí siempre me pareció una exageración por parte de la iglesia. Muchas gracias, señor. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es ahora 6:52, sigue la temperatura en 9 grados 4. Ustedes saben que hoy van a tratar de compatibilizar los proyectos porque ha llegado finalmente del Senado a diputados lo de la ley de asistencia social, la ley esta que se ha pedido con la marcha. Por el otro lado, también el proyecto que va a presentar el Frente Renovador, acompañado de otros tres bloques, sobre el tema de ganancias, el propio que va a presentar en diputados el Gobierno Nacional, que va a ser enviado. Pero en el mientras tanto, el sistema de funcionamiento del Congreso está indicando que se llama extraordinaria con cuestiones prefijadas. Según dijo el ministro Frigerio, se iba a tratar en extraordinarios el tema de ganancias. Bueno, obviamente, al haber un proyecto del Poder Ejecutivo que mandan ahora, donde solamente se modifica, por lo que ellos calculan que va a ser la inflación, el 17%, y el otro proyecto de la oposición, si esto se incluye, se avanza en el tratamiento, pero no se sabe qué cosa puede salir si los votos quedan divididos o si hay después una posibilidad de que se sienten todos juntos a analizar el tema. También, ustedes escuchaban a Ardura, con algún ruido porque era la salida de la conferencia de prensa, salida del ministerio, que decía, obviamente, lo que ocurrió ayer, donde la ministra le aseguró para las cooperativas un aguinaldo, un bono de fin de año de 1.000 pesos, de 1.000 pesos para los que están en situaciones de la economía informal, 250 pesos por prole, por hijo, que es, digamos, un paliativo, pero que obviamente no le alcanza de acuerdo a la petición de lo que vienen haciendo del trabajo activo. También, cuando salió Menéndez, el de Barres de Pie, dijo que ellos estaban un poco cansados de que se tomara por parte del presidente y por los ministros y demás a la chacota las propuestas que hacen los sectores de las economías informales, que en lugar de negarlos o de denigrar las posturas, mejor que se ocuparan de tratarlas. Ardura agregó que le tiraban encima que estas eran ideas del kirchnerismo y demás, y en realidad tanto Barre de Pie como la corriente clasista y combativa habían estado en contra del kirchnerismo. Bueno, en definitiva, todos los que estuvieron en San Cayetano, incluyendo el movimiento Evita, que sí estuvo con el kirchnerismo, van a estar movilizándose para el tratamiento en el Congreso. Van a volver a estar en la calle para pedir que se atiendan estas cuestiones y que el PRO también se siente a discutir estos asuntos. Sin embargo, dicen que el PRO va a esconder a los diputados, que no van a dar el quórum, así que veremos en qué termina todo esto. Pero hay un dato político no menor. Este fin de semana, en la casa de Sergio Massa, hubo varias reuniones políticas, y entre ellos también estuvieron dirigentes del Movimiento Evita, que estuvieron hablando, porque el Movimiento Evita ahora expresa una cantidad de diputados nacionales también, estuvieron hablando de varias cosas, y entre ellas la posibilidad de que todo eso termine fusionado para las próximas elecciones, donde se invitaría a todas las organizaciones sociales a que participaran de ese frente para oponerse a Cambiemos. Todavía no se ha dicho, están elaborando el borrador, hay tres personas encargadas de trabajar sobre este borrador, lo están haciendo, y posiblemente llegue antes de fin de año una oferta a los distintos sectores para encarar todos juntos un frente, bueno, el Frente Una, digamos, para dar un nombre más genérico, más grande, donde estarían los progresistas, estaría Stolbizer, los movimientos sociales que quieran acompañar, el movimiento Evita, etcétera, etcétera, para hacer un gran frente en contra del otro frente que sería el de Cambiemos. Veremos, vamos a ver qué pasa. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El caballito está cansado por los robos, los vecinos alertan. Dice que hay zonas liberadas y que viven atemorizados por la cantidad de robos que se suceden en la zona. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Atención, peligro, zona de robos. Es una vergüenza que la sociedad tenga que defenderse de esa manera, ¿no? Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. La noticia de las 7. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Pronóstico para este martes 22 de noviembre está sosteniendo probabilidad de zonas con neblina en áreas suburbanas, cielo algo nublado, vientos leves de direcciones variables en la noche. El cielo estará algo ligeramente nublado con vientos leves de direcciones variables cambiando al sector norte. La temperatura máxima estimada para hoy 25 grados, la mínima se calculaba en 10, pero estamos bajo la mínima, 9 grados 4 décimas. En la Antártida Argentina, en este momento, 3 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrado. El cielo está parcialmente nublado, bancos de niebla temporario, durante la mañana vientos leves del sudoeste, visibilidad mala regular. En las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura en Puerto Argentino es de 6 grados, está inestable y puede llover. La máxima, 13 grados. El gobierno envía hoy el proyecto para modificar el impuesto a la ganancia. A tan solo 9 días de que termine el año parlamentario, el Poder Ejecutivo convocará extraordinarias. La Casa Rosada dejó trascender que Mauricio Macri enviará hoy el proyecto oficial para informar sobre el impuesto a las ganancias, una de las promesas de campaña. El dirigente radical Ernesto Sáenz deberá declarar en Comodoro Py por una denuncia de Pérez Corradi. El financista había acusado al ex senador radical de cobrar una coima para impulsar el juicio político a un ex magistrado. Ernesto Sáenz, el acusado, ex senador nacional radical, y fundador de Cambiemos, fue citado a declaración testimonial por la Justicia Federal para que aclare si cobró o no una coima, tal cual fue denunciado, de $200,000 para destituir al juez Federico Fallonato Márquez en el año 2010, como denunció el detenido financista Ibar Pérez Corradi. Fuentes del juzgado federal número 1 a cargo de María Servini de Cubría, quien se encuentra en Roma para asistir a un encuentro de jueces con el Papa Francisco, informaron que lo convocó a testimoniar bajo juramento y a decir la verdad el 6 de diciembre. Lo llamativo del expediente es que el dirigente radical deberá responder preguntas como testigo en el hecho en el que está señalado de cometer una ilegalidad. En julio pasado, Pérez Corradi, acusado del triple crimen de General Rodríguez, declaró a Servini de Cubría que Sainz había recibido $200,000 de Mario Segovia para impulsar el juicio político al Consejo de la Magistratura de entonces Juez Federal de Zárate Campana Fallonato Márquez, que tuvo a su cargo la mega causa por el tráfico de efedrina. De acuerdo a la denuncia, la supuesta coima que habría pagado el narcotraficante Segovia, conocido como el rey de la efedrina, y quien se lo habría contado en prisión a Pérez Corradi, según declaró el acusado del triple crimen ocurrido en el 2008, que fueron los asesinatos de Sebastián Forza, Leopoldo Vina y Daniel Ferrón, que revolucionaron los negocios de la efedrina y de los medicamentos. El abogado Carlos Leitman, defensor de Pérez Corradi, confirmó que su cliente también mencionó ante la jueza al ex chofer del ex jefe kirchnerista de gabinete de Aníbal Fernández. El aliado político del presidente Mauricio Macri reaccionó en su momento aseverando que esa denuncia es una barbaridad descalificada. No es nuevo esto. Esto mismo intentaron y dijeron en pleno juicio como una manera de apartarme de la causa, porque yo era el fiscal acusador junto con Luis María Cabral, advirtió. Evidentemente que Fallonato Márquez tenía muchas denuncias, no menos de 7 u 8, y luego se agregaron otras 5. Cuando investigamos, encontramos tantas razones para hacer su enjuiciamiento que se hizo el pedido al Consejo de la Magistratura y se aprobó el jury, indicó el radical Sainz. En junio del año 2012, la Corte Suprema ratificó la destitución del ex juez, quien fue apartado en el 2010 por mal desempeño cuando investigaba el tráfico de efedrina. El magistrado en cuestión fue desplazado en marzo de ese año y apeló a aquella decisión del magisterio. Fallonato Márquez, a cargo de la Jurisdicción Federal de Zárate Campana, tenía contra 28 denuncias. Entre las irregularidades apareció una aprobación de una cosecha de soja en campo de Otamendi, perteneciente al Consejo Nacional de Menor y de la Familia. Mientras tanto, Sainz deberá declarar como testigo a pesar de que había sido imputado. El deporte por Belgrano. Ya, número 10 del torneo de Primera División, empataron en Bahía Blanca Olimpo y Gimnasia Grima La Plata 0-0, y en Paraná Patronato derrotó a San Martín de San Juan 3-0 con goles de Lucas Márquez, Matías Quiroga y Sebastián Bertoli de penal. Fueron expulsados Minetti de Patronato y Matías de San Martín. La fecha terminó con 31 goles, hay 306 en el torneo. A esta altura son con un promedio de 2.04 por partido. En total 67 equipos ganaron como locales, 48 partidos terminaron empatados y 35 equipos ganaron como visitantes. En los primeros puestos, cumplidas 10 fechas, que es la tercera parte del torneo, el puntero es Estudiante de La Plata con 26, le siguen San Lorenzo de Almagro y Ñuls con 21, Boca 19, Racing 18, Colón de Santa Fe y Talleres Cordobés 17, y con 16 están River, Independiente, Lanús, Quilmes y Godoy Cruz de Mendoza. Peores promedios para los descensos, 4 se determinarán por este sistema a fin de temporada. Siguen siendo los 4 más amenazados: Atlético Rafaela, promedio 0.906, Temperley 0.982, Sarmiento 1 y Olimpo de Bahía Blanca 1.053. Por fuera de esa nómina, Arsenal de Sarandí, que tiene un promedio 1.106. Arsenal y Olimpo dividen por la misma cantidad de partidos. En este momento hay 4 puntos de diferencia a favor del equipo del viaducto. Huracán tiene 1.125, Defensa y Justicia 1.133, Aldo Civi de Mar del Plata 1.146 y Vélez 1.160. Principales goleadores, Sebastián Driussi de River es el líder, tiene 7 con 6 goles. El uruguayo Santiago Silva de Banfield, el ecuatoriano Jaime Ayoví de Godoy Cruz de Mendoza, el delantero de Boca Darío Benedetto y el delantero de Tigre Carlos El Chino Luna, todos ellos están con 6. Entre los que están en actividad en el país, principales goleadores históricos de Primera División: Santiago Silva, el uruguayo de Banfield, tiene 136. José Gustavo El Pepe San de Lanús es segundo con 119. Daniel Gastón Montenegro, el Rolfi de Huracán, tiene 111. El tanque Hugo Mariano Pavone de Vélez tiene 100. Carlos El Chino Luna de Tigre, 91. Mauro Iván Óbolo de Belgrano, 90. Marco Rubén de Rosario Central, 72. Y Maximiliano Rodríguez de Newell's Old Boys de Rosario, 69. La próxima fecha en el fin de semana será la undécima. En principio con horarios que se anuncian de este modo: el viernes a las 19, Temperley con Lanús; 21:15, Talleres de Córdoba frente a Arsenal de Sarandí; el sábado a las 17, Colón de Santa Fe, Newell's Old Boys de Rosario y Tigre Quilmes; a las 18, Banfield recibe al puntero Estudiantes de La Plata; a las 20, Rosario Central con Olimpo de Bahía Blanca. Y van a estar jugando, todavía sin horario confirmado, Atlético Tucumán con Belgrano de Córdoba. El domingo a las 17, River con Huracán; Aldo Civi de Mar del Plata Vélez; a las 18, Sarmiento de Junín con Godoy Cruz de Mendoza; 18:30, Clásico San Lorenzo Almagro Boca; a las 20, sin visitantes, Racing Independiente, otro clásico. El lunes, 3 partidos a las 17, Defensa y Justicia Patronato de Paraná; 19:10, Gimnasia Esgrima La Plata Unión de Santa Fe; 21:15, San Martín de San Juan Atlético Rafaela. Si todo aumenta, no podía dejar de aumentar la temperatura. Ahora tenemos registro de las 7 de la mañana, 12 grados 9 décimas, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Diego. Hace 53 años era asesinado John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos. El asesinato tuvo lugar el viernes 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, Estados Unidos, a las 12:30, hora oficial central. Primer presidente católico, ¿no? Sí, fue mortalmente herido por disparos mientras se circulaba con el coche presidencial por la Plaza Dealey, ovacionado por la multitud. Fue el cuarto presidente de Estados Unidos asesinado. El primero fue Abraham Lincoln, lo siguió James Abraham Garfield, luego William Kinley, y fue el octavo presidente que murió en ejercicio de sus funciones. ¿Puedo decir que Trump tiene número o no? Y no sé si debe tener un número, no sé ya cuál será, por qué número irán. Las investigaciones oficiales concluyeron que el asesino fue Lee Harvey Oswald, un empleado de una tienda de libros de estudio que estaba en esa misma plaza, pero en realidad hubo disparos de 3 posiciones diferentes, 3 disparos en una fracción de 8.5 segundos se produjeron los 3 disparos. Además dijeron desde que lo había matado la gente de Fidel Castro pasando por la CIA, los rusos le echaron la culpa a todo el mundo. El vicepresidente que después asumió, lo cierto y lo real es que lo mataron, ¿no? Lo mataron y nunca se sabrá la verdadera causa de la muerte, por qué lo asesinaron y quién lo hizo, porque lo de Oswald queda medio en la nebulosa porque aparentemente no tenía ninguna noción de tiro. Y después lo matan a él. Y... Como para que no se descubra nada. Que lo mata Jack Ruby, que después va preso, que era un mafioso. Un mafioso, era un sicario de la mafia. Es muy, muy raro. Todo. Es todo muy raro, pero la muerte de Kennedy se cumple en hoy 53 años de un crimen que nunca será develado, seguramente. Sí, después lo mataron a Robert Kennedy cuando había ganado las elecciones primarias, iba a ser candidato a presidente y lo mataron cuando estaban en el acto de festejos del fin de las primarias, donde ya había sido electo candidato. Bueno, mientras eso pasaba con los demócratas, digamos, es evidente que apareció Johnson, que era algo así como un alvear para Irigoyen, ¿no? Sí. Y después, bueno, mientras el mundo no salía del impacto y se hablaba de todo eso, habían eliminado a Kennedy. Me parece que hubo también, de parte de los armamentistas, no te olvides que Kennedy había llegado a un acuerdo por el tema de los misiles con los rusos y habían desactivado la guerra. Sí. ¿No? Y había muchos que apostaban a la guerra. Y hay un negocio muy grande de armas de Estados Unidos, bueno, hay grandes empresarios que están son especialistas en eso. Justamente de eso se trata, ¿no? Ese negocio es un negocio de una tremenda influencia que pone, saca presidentes, hace de las suyas, y que ahora en el gabinete de Trump, que ha elegido al ministro de Justicia, una persona que está caracterizada y reconocida como racista, es el senador Jason, que también fue crítico de la inmigración, después designó a un prorruso como asesor de seguridad nacional y a un antiislámico en la CIA. Por lo cual, date cuenta que va armando un gabinete de gente muy proclive a determinadas cuestiones. Me parece que va a haber convivencia con los rusos en contra de los chinos, en contra de los coreanos del norte, en contra de otras posiciones mundiales, ¿no? Es un personaje muy extraño, pero yo no le confío. Primero que el apellido del real es Drumpf, con una F final, Drumpf, que se lo cambiaron los abuelos por Trump. Sí. Pero si lo traducimos, ¿vos no podrías confiar de alguien que se llama Tramposo, de apellido? Pero Tramposo sería el original. Porque, claro, porque hay una canción que canta Frank Sinatra, la dama es una tramposa, que dice The Lady is a Trump. Sí, pero, es el mismo apellido de este hombre. No, pero la traducción de Trump sería trompa. En el inglés, en el yankee, es tramposo. Uh-huh. Como la canción, la dama es una tramposa, The Lady is a Trump. Qué sé yo, ¿no? Pero de cualquier forma, más allá de... Igual no me gusta la cara a mí, ya con la cara no lo trago. No, pero más allá de eso, hay que observar por qué lo votaron los obreros y los trabajadores. Y los trabajadores y los obreros lo votaron porque la penetración china, la penetración en general de los asiáticos, el quiebre de Detroit quebró una ciudad, quebró un estado, fabricante de automóviles, porque todo se importó, la erradicación de las empresas que se iban de Estados Unidos a México para fabricar con mano de obra, como quiere Macri, barata, o a China o a otros lugares del mundo, bueno, todo eso va a tener un replanteo. Es decir, la gente se dio cuenta que Estados Unidos estaba perdiendo ese gran poder de la gran fábrica del mundo para transformarse en un simple intermediario, un comprador y vendedor, en simple importador de los productos chinos. Por eso dijo Trump que le va a poner un 35% de arancel a la importación china. Imagínate vos, los chinos van a inundar otros lugares del mundo, pero también los chinos son tenedores de la mayor deuda externa de Estados Unidos. Así que sí. No sé qué puede pasar en la economía del mundo, ¿no? No sé, a mí me da la sensación que se produjo una elección parecida a la última nuestra. Tenían dos candidatos y ninguno de los dos le gustaba mucho a la población, por eso estuvo tan dividido los votos. Prácticamente mitad y mitad, y encima en los votos le ganó Hillary, pero ninguno de los dos era del gusto del total de la población. Bueno, está dividido en dos extremos de la población. Lo que pasa es que Hillary tenía antecedentes de corrupción, mientras que este hombre también. No, pero este hombre venía de negocios privados, es decir, los negocios privados parecería ser que en el mundo capitalista permiten corrupción. O sea, cuando la gente votó a Macri, no pensó que Macri estaba procesado por contrabando, que estaba procesado por escuchas. La gente votó a Macri, como decís vos, porque era la opción entre uno y otro, y finalmente votó en contra de, ¿no? Claro, y allá también era la opción entre uno y otro. Se dio la misma escena que se dio acá en la Argentina. Y también la misma situación, los trabajadores sin trabajo, las fábricas que cierran, las automotrices que eran el mayor exportación de Estados Unidos con graves problemas porque entre los chinos y los japoneses le han llenado de autos Estados Unidos. Y, sí, por una diferencia, yo creo que en Estados Unidos evidentemente hay posibilidades concretas para que se reactive la economía porque va a tomar medidas para adentro, ¿no? Sí. Aquí estamos tomando medidas para afuera. No, acá estamos endeudándonos constantemente y además notás que dentro del gobierno hay enfrentamiento. Vos fijate que la Vidal, la gobernadora, le salió a pedirle a los industriales que creen 1,000,000 de puestos de trabajo. Eso lo tendría que hacer el Estado. Pero se separa un poco del presidente y encima con un Estado estancado, porque los ministerios en este año recién llevan gastados ni siquiera el 60% de los fondos y ya se vence el año económico, ya se vencen los presupuestos. ¿Qué van a hacer con la plata que les sobra? Cuando la canasta básica trepó en la capital a 17,100 pesos, casi 17,083,74 la canasta básica para vivir en Buenos Aires. En China terminan de chocar 56 autos, 17 muertos, 37 heridos por carreteras con nieve, resbaladiza, un accidente de proporciones. Es la hora 7:18 minutos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel, habla Luis de Montegrande. Quería dar mi opinión personal sobre, así resumida, ¿no?, de Tangalanga. Para mí que ha sido un sujeto deleznable, se cansó de tomarle el pelo a la gente, de faltarle respeto, de insultarla. Hay muchos que lo festejan eso. No, yo coincido con usted. Pero bueno, la verdad es una doble moral aceptar eso, ¿no? Con respecto a este hombre Massa que quiere armar un frente, que no se olvide la gente que mintió mucho este hombre también, lo que prometió no cumplió. Una de las cosas que había prometido era el 82% móvil a los jubilados, si no, no le iba a apoyar ningún decreto, ninguna ley a Macri. Le apoyó prácticamente todo, ni se acordó de eso, y como es unas cuantas cosas más. Así que hay que estar con los ojos bien abiertos. Posiblemente sea un mentiroso más, ¿no?, de los tantos que hay en política, ¿no? Bueno, macanudo, gracias. Chao. ¿Quién está? Sí, habla Jorge de Matanza. ¿Quién? Jorge de Matanza. Sí. Sí, no, yo creo que la única solución acá es volver a Perón. El gran objetivo de Perón es la concesión doctrinaria que tiene, básica, de ser consistir en el negocio de los productores que emplean capital con el interés nacional de lograr el bienestar de la sociedad argentina, el pueblo, y el capital tenga una renta razonable. El tema con quién lo hacemos, ¿no? Y claro, pero habría que hacerlo en la gran concertación que debería tener, la concertación que deberían tener los productores nacionales con los trabajadores. Son los únicos que pueden realmente argumentar algo positivo para el país, garantizando trabajo y garantizando una renta razonable, no lo que estamos sufriendo ahora. Para contrarrestar esto tenemos que hacerlo, si no, no hay solución acá, porque si no seguimos alimentando los bolsillos de los capitales internacionales, que no tienen bandera, no tienen patria, y lo único que buscan es el negocio a costa de la miseria de los pueblos. La globalización ya la vieron los yanquis y se dan cuenta que se devuelve en contra. Trump vio eso justamente. ellos les sirve, a nosotros no sé, no creo que nos sirva, porque lo de ellos no sirve nunca para nosotros. Pero de alguna manera tenía que ser los productores con la CGT, ATE, todos los organismos sindicalistas que tengan, renuncien un poquito a la, al bienestar de sus sillones cómodos en los sindicatos y se pongan a trabajar para el país, porque si no, esto no tiene solución. Tenemos que fortalecer el mercado interno, producir lo nuestro, aunque nos cueste un pesito más, pero producirlo acá, no importarlo. Si no, no fortalecemos el mercado interno, el proceso este que fue destruido por el proceso fue obtruido por el proceso militar, todo esto, todo lo que creó Perón y lo que hizo la industria, por el proceso Alfonsín, Menem, De la Rúa, los Kirchner y ahora Macri. O sea que sigue una situación. Un saludo. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. A ver si podemos liberar los híbridos, porque si no... ¿Quién está? ¿Quién es? De Josefina, de Renzi. Todos los seres humanos, que no somos otra cosa los que nos comunicamos, yo no me puedo comunicar con un perro, con una estrella o con una flor, es una ilusión. Nosotros los seres humanos podemos entre sí entendernos. Todos, en la mayoría, los que tenemos las neuronas puestas, creemos en un ser superior, creador de todo lo que existe, pero no vayamos a buscarlo en otro planeta. Nos sobra el planeta Tierra, y lo primero que vemos es su obra, el día y la noche. ¿Será una idea, una voluntad de ese ser superior? ¿Por qué tenemos que estar buscando artificios, luz artificial permanente para vivir contra la voluntad de ese señor llamado Dios? Y partidos de fútbol, partidos de espectáculos, casamientos, todo, visitas, cenas, misas, todo de noche. Y de día están todas las persianas bajas, todo el mundo al revés. Y esto trae a colación otra cosa. No, lo que tiene que preguntarse es por qué la política se trata de noche. ¿Cómo? Porque justamente es cuando el resto de la gente se supone mayoritariamente descansa, ¿no? No le oigo bien. Hasta luego. No. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hoy, 22 de noviembre, en 1824, se constituía la República Federal de Centroamérica. Fue una federación que surgió de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América el 22 de noviembre de 1824 a través de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, que se produjo en la ciudad de Guatemala, que se convirtió en la capital hasta 1834. Después fue Sonsonate por un breve periodo y por último San Salvador, de 1834 a 1839. La federación estaba formada por 5 estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En 1838 se formó un sexto estado, Los Altos, con capital en la ciudad de Quetzaltenango, en los territorios del occidente de Guatemala y el territorio del actual Soconusco de Chiapas, México. Y el territorio de la federación también ocupó Belice como parte de Guatemala, aunque ya en esa época era fuerte la presencia británica en la región. Limitaba con el Océano Pacífico al sudeste, al noroeste con el Mar Caribe, al sureste con Panamá, la provincia de Nueva Granada, y al noroeste con México. Tras la independencia con respecto a España en 1821... y la desaparición del primer imperio mexicano en 1823, los representantes de los cabildos que alguna vez formaron la Capitanía General de Guatemala se reunieron en 1824 en la ciudad de Guatemala y ese mismo año establecieron la Constitución de la República Federal Centroamericana en 1824, compuesta, como dijimos, por Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Su vida fue efímera, pero es muy interesante el intento realizado por estos países de fusionar los territorios centroamericanos en un intento de construir la patria grande que fracasó por los intereses personales y los enfrentamientos entre los gobiernos que terminaron en cruentas guerras y el intento de una unión quedó solo en eso, en un intento efímero que duró solamente 15 años. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Vamos a meternos en algo que tiene que ver con el futuro inmediato de cómo va a seguir todo esto. De acuerdo a lo que justamente recién se estaba comentando acerca de que ni siquiera están gastados todos los presupuestos. Y llama la atención esto, que los ministerios no terminen, estamos terminando el año, no terminen de agotar sus presupuestos, por lo cual o no se hizo nada o se preservó demasiado la economía sin realizar las cosas que había que realizar. Por lo cual, se me ocurre que habría que hacer una inmediata transferencia de esos presupuestos, de esos ministerios que no la han utilizado, para que se use en donde hace falta. Porque mientras Acción Social está a los gritos, desesperado, pidiendo refuerzos para la parte social, hay ministerios que ni siquiera han cumplido el 50% de su presupuesto, por lo cual tienen ese dinero disponible. Como le van a votar un nuevo presupuesto, de hecho ya está aprobado un nuevo presupuesto, y va a haber una nueva partida para el año que viene, obviamente lo bueno sería hacer números de cuenta, sumar, restar, mandarle la diferencia y el resto destinarlo a otras prioridades. Me parece que este tema de la administración del dinero es una de las cosas que peor hacemos en función de gobierno los argentinos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. 12 grados 9 la temperatura en Buenos Aires. Hablando de los presupuestos, ahora cuando hablemos con nuestro compañero de la sesión del agro, vamos a conversar también sobre ese presupuesto, el presupuesto de agroindustria, que tampoco ha sido utilizado. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Los representantes de las cadenas de televisión Fox y la de Turner hicieron la presentación oficial del proyecto ante funcionarios nacionales para quedarse con el negocio del fútbol. Este lunes autoridades del gobierno nacional recibieron a los representantes de las cadenas televisivas, las cuales presentaron de manera oficial su propuesta para hacerse cargo de las transmisiones deportivas. El secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés, el coordinador del programa Fútbol para Todos, Fernando Marín, mantuvieron una reunión justamente en la que se dio a conocer el proyecto a través del cual las empresas buscarán adquirir los derechos de televisión. De Andrés y Marín solicitaron que el proyecto asociado sea presentado también ante la Comisión Reguladora del AFA, ya que la entidad es la titular de la comercialización de los derechos de transmisión de fútbol argentino. De esta reunión participaron el vicepresidente ejecutivo de Turner, Rich Richardson, el vicepresidente de Asuntos Legales de la firma, Víctor Roldán, el gerente general de Fox, Sergio Veiga, el representante de legales de esa empresa, Eugenio Ricards, y el contrato que une al listado con la AFA fue analizado por las transmisiones de los partidos en el marco del programa Fútbol para Todos, que va a terminar el 31 de diciembre de este año. Desde la entidad de la calle Viamonte de la AFA ya habían anticipado que a partir del 2017 una empresa privada se hará cargo de los derechos de televisión. los dirigentes del fútbol dicen tienen que hablar con nosotros, no con la administración de la AFA, que es una intervención puesta por FIFA. Así que en eso estamos. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola Gastón. Buen día Miguel, ¿cómo te va? Bueno, lo primero vamos a hablar de una firma japonesa que va a comprar 400.000 toneladas anuales de soja a una compañía argentina. Es la multinacional Misua Corporation, que le va a comprar a la santafesina de Vicentín. Firmaron un memorándum de entendimiento en el marco de la visita del primer ministro japonés al país. La empresa japonesa, una de las más grandes del Japón, celebró ayer un memorándum de entendimiento para adquirir 400.000 toneladas anuales de harina de soja. Esto es bueno porque es derivado, ¿no? Claro, es un subproducto. Es que lo que hablamos que los chinos no compran. Los chinos compran la soja. Los chinos compran cada vez menos harinas y aceites y compran importado de soja. En este caso es un producto del complejo oleaginoso que es un primer subproducto. Aunque no deja de ser un commodity, o sea, un producto básico sin demasiada elaboración, pero tiene algún grado de elaboración, sí, claro. Es mejor que el poroto vender eso y no vender solamente el poroto, eso está claro. Bueno, y lo otro, ya se ejecutó el 68.32% del presupuesto de agroindustria. Ahora, lo interesante es que estamos terminando el año y solamente llega a cerca del 70%, se queda un 30% por ejecutar. A igual fecha del año 2015 se había gastado el 77.83%. Para este año el Ministerio de Agroindustria se asignó un presupuesto de 15.636 millones, que incluyen también organismos como el INTA, el SENASA, el Instituto Nacional de Semillas, el Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero, el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Según el relevamiento que se ha hecho, la información está publicada y que la Secretaría de Hacienda, hasta la semana 46, digamos, el promedio ejecutado era del 68.32%, con 10.682 millones, considerando los distintos programas. En tanto que el promedio ejecutado en el año 2015 estaba en esa fecha en 77.83%. El año pasado, la ex cartera de Agricultura tuvo un presupuesto de 13.312 millones, donde la disparidad con la ejecución del 2016 y el 2015 por el menor nivel de vengado hasta el momento es una formación de políticas de agricultura familiar. Es decir, se ha cortado el flujo a las pequeñas a los pequeños productores, digamos, a las economías familiares, a esos que hacían la pequeña huerta y demás. Ahora, falta un mes y le queda el 30% del presupuesto. Y esto está pasando en la mayoría de los ministerios, es decir, se ha gastado menos del presupuesto. ¿No te parece a vos que hay algunos lugares, sobre todo este que tiene el INTA, el Instituto de Semillas y demás, que SENASA, que deberían incrementar la inversión en lugar de achicar? A mí me parece en general que cualquier presupuesto que tenga agroindustria, cualquier otro ministerio, debería ser utilizado en su totalidad. Claro. Porque si no, evidentemente, me parece que hay un problema de gestión. Si uno hace una cuenta así muy básica, a esta altura del año, cuando falta un mes y medio para terminar, debería, si tomamos que el presupuesto es para el 100% del año, debería estar ejecutado el 96% del presupuesto. Claro, para poder llegar tranquilo. Para, digamos, ser acorde al dinero que tenés con el tiempo que está asignado para gastarse. Claro. Y bueno, 65% o 70% evidentemente tiene 25%. No, ¿sabes lo que me llama la atención? A mí, como se repite en varios ministerios, no sea cosa que la idea de que ahorren, fíjense lo que van a hacer, etcétera, etcétera, le haya calado tan hondo que hayan mezquindado en los gastos, en las inversiones más que en gastos, y en definitiva nos encontremos que a todos los ministerios les sobra dinero del presupuesto anterior y ahora ya le asignan la nueva partida. Por lo tanto, ¿para qué ese dinero encaja cuando socialmente hace falta dinero o cuando hace falta para los jubilados? No, estoy de acuerdo. A mí me parece que si no se ha gastado, hay que pensar que es un problema de gestión. Habitualmente esto viene pasando en el gobierno de la ciudad, que bueno, es el Cambiemos o del PRO hace 8 años largos, en distintas reparticiones. Y hay, es más, en las empresas privadas, lo que suele pasar en estas cuestiones, muchas veces hay empresas que tienen, por ejemplo, en publicidad o en el tema que fuere, un presupuesto X, y si no lo gastan, al año siguiente, para ese mismo rubro, le dan un presupuesto menor. Entonces, muchas veces los gerentes que ven que les va a sobrar un dinero, a veces lo gastan de cualquier manera, mal y a los ponchazos, para decir, bueno, yo lo usé, y el año siguiente reclamar o pedir un presupuesto similar o ajustar inflación, claro, etcétera. Porque yo lo que estoy diciendo es que ahora en la nueva partida, que por lo general va a ser más amplia, porque se considera la inflación, etcétera, etcétera, entonces lo que yo diría es que ahí debería Hacienda decir, bueno, yo te voy a dar la diferencia porque a vos te quedó algo en caja, y el otro lo voy a aplicar a otros ministerios que están reclamando con urgencia. Y sí, eso podría pasar. Y además, fíjate, vos hablabas recién de la agricultura familiar. Hay que recordar que el área de agricultura familiar, la secretaría, que en su momento estaba allí en ese cargo el ingeniero Oscar Aloati, hace un mes y medio, dos, que estaba vacante, que no se reemplazó ese cargo porque Aloati renunció justamente, porque no tanto por la falta de dinero, sino porque la burocracia y la gestión era muy lenta y no podían llegar al territorio, que es lo que tiene que hacer una secretaría de este tipo, con en tiempo y forma, y decidió dar un paso al costado. Y se sabe que esa secretaría no se va a cubrir, y las funciones que tenía van a ser absorbidas por la jefatura de gabinete del propio ministerio. O sea que eso ya está en vía de achique, digamos, ¿no? Sí. Lamentablemente. ¿Y eso era lo que tenía Pérsico en una época? Claro. Era lo que tenía Pérsico. Lo que pasa que a mí, yo realmente me da mucha pena porque yo lo conozco a Aloati, es un tipo muy conocedor de las cuestiones de la agricultura familiar, del territorio, como se dice habitualmente, y es una pena que no haya podido, y es un muy buena persona, es una pena que no haya podido plasmar su accionar en esta tarea, y que se haya tenido que ir seguramente bastante apenado por no poder haber desarrollado la tarea. Cansado de la burocracia, ¿no? ¿Cómo? Cansado de la burocracia. Y probablemente, yo creo que debe haber pasado poco por eso, y al no poder desarrollar su tarea, prefirió, en vez de calentar la silla, dar un paso al costado, ¿no? A mí me llama mucho la atención estas cosas, porque te digo, no digo que hay que tirar manteca al techo y gastar por gastar, pero me parece que si te asignan un presupuesto, si vos estudias y pedís un dinero, sí, es porque tenés medianamente pensado en dónde van las inversiones, sobre todo teniendo a cargo institutos como el INTA, donde todo el dinero que le puedas arrimar es poco, ¿no? Seguro, sí, me parece es una pena realmente, que si además me parece que uno, si tiene un dinero y si lo asignan por partida y está aprobado, y debería tratar de sacarle el jugo, ¿no? Y utilizarlo. Sería bueno, porque eso debe tener seguramente un secretario, alguien responsable del área económica del ministerio. Sería bueno a ver si podemos charlar con alguno que nos explique por qué, ¿no? Bueno, cómo no, lo hacemos. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, Córdoba, hay un estudio que habla que la superficie sembrada con maíz crece un 18% y la de soja baja un 6%. Estos son datos de la Bolsa de Cereales Cordobesas. Informó que el maíz va a aportar 18% en casi 1.900.000 hectáreas. En cambio, la soja, con 4.500.000, registra una caída del área del 6%, como decíamos. El sorgo se va a mantener estable respecto al año pasado, con unas 122.000 hectáreas. Esto, bueno, como decimos, según datos de la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba. Y también habla que los departamentos Marco Juárez y Unión, cuya cabecera es Belville, son los más afectados por las inundaciones en esa región. Unas 30.000 hectáreas están anegadas, seguidas por otros departamentos: Presidente Roque Cepeña, San Justo, que es San Francisco, y Juárez Selman, que es el área de Jesús María, con 18.000 hectáreas anegadas. Todo esto en el centro y sur de la provincia. Por otro lado, hay que decir que hay una preocupación en la provincia de Corrientes ante la posibilidad de la sanción de la ley de humedales. ¿Es que la ley de humedales? Bueno, la ley que quiere preservar para la conservación natural todo lo que son esteros, lo que digamos, para poner una figura fácil de reconocer, lo que serían los esteros de Liberá y zonas similares. Bueno, la coordinadora de entidades productivas de la provincia de Corrientes alertó que la eventual sanción de la ley sobre presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales, que así se llama el título completo de la ley, podría afectar de manera considerable a la producción. ¿Por qué? Porque dicen que la ley adopta una definición amplia de humedales, incluyendo superficies que no están cubiertas por el agua, lo que implica para la provincia de Corrientes el 50% de su territorio. Dice que la ley incluye en la definición conceptos como presencia temporaria de agua superficial o subsuperficial, y o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo, o sea, demasiada agua, que conlleva a incluir erróneamente a grandes planicies anegables y valles totalmente productivos. En esta unión, digamos, o de coordinadora de entidades correntinas productivas está, por ejemplo, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, la Asociación Forestal Argentina, la Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino y de Citricultores de la provincia de Corrientes, entre otras, y además también adhieren a esto la Sociedad Rural Argentina, CRA, la Federación Económica de Corrientes y la Asociación de Productores Molineros de Yerba Mate, también de la provincia de Corrientes. Dice el texto del comunicado de estas entidades que en Corrientes estas planicies anegables representan 1.700.000 hectáreas, que son casi el 20% del territorio, y que en Buenos Aires, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, podría interpretarse que esas planicies anegables abarcan el 45% del territorio, que son 14 millones de hectáreas, y bueno, en la provincia esta ley no corre, esta es una ley específica, si se sanciona para la provincia de Corrientes. Así que ahí se crea otra polémica sobre hasta dónde hay que conservar y hasta dónde no, para mantener la posibilidad de producir la provincia de Corrientes. Una buena noticia es que crean un sistema de sensores para monitorear los viñedos por las llegadas de las heladas. Esto lo hicieron estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional mediante una red de sensores que recaban datos sobre temperatura y humedad y permite a los productores viñateros contar con información al instante y registros históricos de heladas para poder tomar las mejores decisiones justamente para protegerse de esto, ¿no? Algo similar sucede también en materia de ganadería. Desarrollan un chip para seguir la huella de las vacas. Esto lo han desarrollado estudiantes, o investigadores, mejor dicho, de la Facultad de Agronomía de la UBA, de la Universidad Nacional de La Plata, en este caso el Instituto de Genética Veterinaria, y del CONICET. Esto permite de definir los marcadores moleculares de la parte genética para bovinos de Argentina, de las razas Brangus, Braford y Brahman, todas razas cruzas índicas que tienen gran difusión en la zona norte del país, y bueno, es un desarrollo, como digo, de estas facultades. Y a nivel mercado, digamos que la soja se disparó y cerró en torno a los $374 la oportunidad en la jornada de ayer. El maíz quedó a $137 con poquitos avances y se ubicó en el trigo se ubicó también en $150 por tonelada. ¿Viste la información de Brasil? El presidente de Brasil dijo, si no hacemos una reforma urgente, hay que cerrar el país en el año 2024. Y también pide, imaginás que tanto los brasileños saltando, estira la edad de jubilaciones, un recorte económico muy muy poderoso, muy fuerte, y ojo con el tema de las compras y ventas con Brasil, que es un principal socio nuestro, ¿no? Y sí, habrá que ver qué actitud toman en materia de apertura de mercado, obviamente, ¿no? Sí, o si no cae de por sí la compra, me da la impresión que estamos ante una situación... El mundo está muy complicado. Sí, no muy tranquila, y además creo que socialmente Turner puede tener... Turner, ¿no? ¿Cómo se llama el presidente de Brasil? Temer se llama el presidente. Temer. Turner es el de televisión. Sí, Temer va a tener que aguantar algún problema social muy fuerte, me parece. Y sí, Brasil es un gran país con mucha gente, y obviamente el tema social siempre ha sido complicado. Pero dijo eso, en el año 2024 hay que cerrar el país. Sí, yo había leído lo de las jubilaciones, ¿no? Esa frase tan contundente, pero sí muy loco, ¿no?, que diga eso, presidente. Sí, a lo mejor es sincero el hombre, qué sé yo, ya sabe, no habría que estar allá para ver cómo es la situación, pero no es una frase muy políticamente correcta. Claro, no. Me quedo con el optimismo de Pascri. Sí, claro. Bueno, lo seguimos mañana. Chao, Miguel, hasta mañana, muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Se hizo la prueba de vías para el ferrocarril Mar del Plata. Según dicen los técnicos, está en condiciones, el tren va a poder circular, por lo cual va a haber en este verano trenes de Mar del Plata a Buenos Aires y de Buenos Aires Constitución a Mar del Plata. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego. Con la excusa de que hoy es el Día de la Música, vamos a aprovechar para poner un poquito más de música. Vos sabés que los músicos se han inspirado en la música para homenajearla. Los Panchos cantando Siete Notas de Amor, los de habla inglesa con una comedia musical extraordinaria que fue El Sonido de la Música, que nosotros la conocimos acá como La Novicia Rebelde, que tiene una canción basada también en la escala musical. Pero los tangueros también. Vos fijate que Osvaldo Fresedo nos regaló un tango basado en tres notas nada más. Re fácil. agencia de lotería oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmed esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo le va, Colegiale? Mira, Colegiales le ganó a Almirante Brown. Ayer no pudimos estar por un temita de horarios. Colegiales le ganó a Almirante Brown muy bien el viernes en Casanova, en un partido donde pasó de todo en la previa y después del partido. En la previa, bueno, en la venta de entradas el día anterior también y el mismo día por la mañana, en la sede de Almirante Brown se apersonó Carrizo. Carrizo es uno de los capo de la banda Dengue, los Dengues, una de las facciones de Almirante Brown, exigiendo algunas cositas, plata, entradas, bueno, regalías, como se dice en la tribuna, exigiendo algunas cosas. Bueno, obviamente que la respuesta fue negativa, le dijeron va a correr sangre. Apareció una granada en la otra cabecera, la que ocupa la banda llamada la banda Monstruo. Rápidamente hubo personal dedicado al tema explosivos, encontraron un símil de granada debajo de la tribuna, el partido estuvo a punto de suspenderse, finalmente Lugones, para mí muy ineficiente, ¿no? Pero dispuso que se juegue el partido porque si no iba a ser peor. Bueno, me parece que el partido se jugó, igual fue peor. Lugones, que no trabaja bien, porque después del partido se enfrentaron las dos fracciones y oficialmente se dijo otra cosa, pero en el paro 100 atendieron a 3 heridos de bala y a 2 apuñalados. Así que, en los futbolísticos, me olvidaba, lo más importante, ganó muy bien Colegiales, me estaba olvidando en serio, en los futbolísticos ganó muy bien Colegiales, el equipo dirigido por Walter Cataldo. ¿Cuánto? 2-1. Bueno, pero vos, bueno, las cosas buenas no las tenés que contar de entrada, después seguir con la otra crónica, claro. Bueno, Miguel, por eso, hoy a las 20 enfrenta a Excursionistas y repite equipo Walter Cataldo. Va a poner los mismos 11. ¿Sí? Y ahora me llega la información que hay 44 barras con derecho de admisión, la barra de los Dengues, de Almirante Brown, y bueno, y dijo Lugones, mientras estemos nosotros, Carrizo no entra más a la cancha de Almirante Brown. Decime, ¿tiene que ver con la política de Matanza? Tiene que ver con la política, tiene que ver con que siguen insistiendo con dividir el partido de la Matanza en 4, y tiene mucho más que ver con la interna de la barra de Almirante Brown, donde se quieren quedar con el botín, ¿no? Con el reparto de plata, más allá que esta comisión directiva ha recortado muchos gastos en ese sentido. Pero sí, bueno, tiene que ver con la política, Miguel. No tengas ningún tipo de dudas. Y bueno, he recibido algunos llamados que esto, y te digo que por la Matanza está lleno de pintadas y de afiches y de pasacalles, no a la división del partido. Y esto también tiene mucho que ver. ¿Hoy van a jugar en Munro, Colegiales y Excursionistas? No, no, en cancha Excursionistas. Bueno, esperemos que se desarrolle todo con tranquilidad. Te digo, Miguel, ayer en el clásico en Merlo Norte, donde hubo casi 3.000 personas, Argentino de Merlo empató 0-0 con el Deportivo Merlo, pero después del partido hubo otro deporte, de boxeo, en el vestuario local, en el vestuario Argentino de Merlo, hubo un encontronazo entre Diego Jaime, delantero, y algunos compañeros. No me pasa la pelota, así nunca vamos a ganar. Intervino un dirigente para separar y parece que voló una mano y llegó a la cara de ese dirigente. Por suerte, otro partido de alta tensión, Doxur de la Ferrer, ganaba la Ferrer en cancha de Doxur ante más de 500 personas, poco público. Empató en el minuto ya 3 de adicionado, en el minuto 93. Doxur con un penal y estuvo todo tranquilo, ¿no? Un partido donde tiene antecedentes jodidos. Ituzaingó le ganó 1-0 a Claypole, Lugano empató 0-0 con Liniers, Victoriano Arenas le ganó 2-1 a Centro Español, Central Ballester perdió 1-0 con Muniz, y por el Federal B, en Ayacucho, Sarmiento empató 2-2 con Bellavista, y ganó Sarmiento 6 a 5 los penales, va a jugar en semifinales con San Sinena. Hoy, 17:05, en Mataderos, Nueva Chicago, que viene con 2 victorias consecutivas, recibe a Juventud Unida de Gualeguaychú. En Pergamino lo transmitimos esta noche, Douglas Hay recibe a Ferrocarril Oeste, 19:05, 21:05, Chacarita recibe a Independiente Rivadavia de Gran Campaña, 21:05, Argentinos Juniors recibe a Flandria, 17:00 por la B Metropolitana, San Telmo, Defensores de Belgrano, Fénix, Tristán Suárez, Platense, 19:05 ante Riestra, y a la hora 20 lo que decíamos, Excursionistas Colegiales, y por el Federal B hoy van a jugar 18:00 en Talleres en Jujuy, en Perico Talleres con Almirante Brown de Lules y Central Norte con Mitre de Salta. Miguel, hay un caso judicial en Tandil complicado. A ver, no tengo los nombres de los jugadores, pero me dicen que, y esto está confirmado y está chequeado, y el colega Sandro Montosi me lo informaba después de haberlo chequeado también, que hay 3 jugadores de Santa Marina de Tandil muy complicados judicialmente, estarían acusados de haber violado a una nena de 14 años a la salida de un boliche, sí, sí, a la salida de un boliche, y la hinchada en el partido con Argentinos Juniors, estuvo nuestro colega Sandro así en Tandil, la hinchada cantaba: si los vemos en un boliche los vamos a matar. Y ya tengo a Fernando Uranga, nuestro corresponsal así en Tandil, trabajando en el tema. Lo que pasa que me cuentan que está, el tema está un poco tapado, ¿no? Porque es muy delicado, pero te reitero, habría 3, y te lo digo en potencial, 3 jugadores de Santa Marina de Tandil acusados, estarían en potencial, de haber abusado, de haber violado a una nena de 14 años a la salida de un boliche bailable allí en Tandil, Miguel. Bueno. Tema complicado si los hay, ¿no? Sí, la verdad que si eso se confirma es un escándalo, ¿no? Es un escándalo de proporciones, Miguel. Bueno, me dicen que la hinchada de Santa Marina está muy caliente, el equipo es un desastre, además de no jugar bien físicamente, se caen a pedazos, y que hubo varios gritos entre ellos. Decime, ¿y los jugadores son de Tandil o son de otro lugar? No tengo los nombres de los jugadores, Miguel, pero en principio algo serían de Tandil, ¿eh? ¿Sí? Por lo que me dijeron. Me dicen que en un jugador de Tandil está la causa. Y la hinchada gritaba: si nos encontramos en un boliche, los vamos a matar. Me dicen que hay mucho enojo de la gente de la hinchada, de los hinchas de Santa Marina, Miguel. Así que vamos a ver cómo continúa esto, vamos a seguir el tema, pero me dicen que como hay gente de Santa Marina ligada a la política, este tema lo están tapando. Pero bueno, vos sabés que lo podés tapar un tiempo. A la corta o a la larga, el tema va a salir a la luz, ¿no? Miguel, y el tema que tiene que ver con los derechos de televisión, hoy se autoconvocaron los clubes de primera y del ascenso, la mayoría NAFA, y rechazan los 2.000 millones que ofrece Turner. Dicen que hoy IMG va a ofrecer 2.500, los clubes quieren un mínimo de 4.500, los clubes, te reitero, quieren un mínimo de 4.500 millones y también una plusvalía del 50%, de una futura venta también de los derechos a otras latitudes del mundo. Yo creo que no le van a dar esa plata. De cualquier manera, 3.000 millones a lo mejor consiguen. Uh-huh. A mí me parece que lo que tendrían que hacer los clubes es preservar un porcentaje de publicidad que le va a ser mucho más beneficioso que pedir un dinero, porque ese dinero en un momento determinado tampoco les va a alcanzar por las locuras que hacen habitualmente, ¿no? En ese caso, claro. Yo creo que hay que privilegiarlo a Tinelli, que es un hombre de alta experiencia para eso, y me parece que deberían consultarlo y decirle: bueno, ¿de qué manera podemos negociar los clubes la publicidad? Por ejemplo, la publicidad estática, mire, no se la damos más a los canales, la va a usar el club local. Entonces vos pones tu publicidad estática, que la regularizás en muy buen dinero, y las cámaras, le guste o no le guste, la tienen que enfocar cuando un jugador lleva la pelota sobre un cartel, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo. Sobre todo cuando, claro, hacia un arco, ¿no? Cuando hay un peligro de gol. No, sí, pero al margen de eso. Es decir, cuando vos tenés una posibilidad concreta de mostrar un estadio y la publicidad estática la vende la televisión, no solamente te tapan a vos, sino que al pobre avisador que puso el cartel todo el año, el día que lo televisan no se ve. Sí, sí. Entonces, si los estadios vendieran publicidad estática mucho más cotizada, la vendieran de la mejor forma, pusieran sus propios sistemas modernos y demás, bueno, esa publicidad la podrían cobrar los clubes y sacarían muchísimo más dinero los clubes grandes con eso que lo que puedan pagar el canal. Después los clubes chicos quizás se vería un poco más complicado, ¿no? Seguro. Pero bueno, de alguna manera van a renegociar y hoy están autoconvocados por la tarde en Viamonte, así en la Asociación del Fútbol Argentino. La seguimos. Un abrazo. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, Rodolfo, ¿eligieron el gol de Messi de un tiro libre en la Copa América de Estados Unidos como el mejor gol? No tengo ese dato. Bueno, porque... Copa América de Estados Unidos. ¿Cómo? A Estados Unidos, el gol que le hizo de tiro libre. ¿Pero quién? De Messi, a un ángulo. Ah. Se jugaron, Batistuta estaba entre los que elegían, había 10 goles, hay uno de Atlético Madrid que es una jugada maravillosa. Ahora, si es cierto que premiaron como el mejor gol, deberían diferenciar pelota detenida con pelota en movimiento, porque una cosa es un tiro libre que fue muy bien colocado al ángulo por Messi, y otra cosa son los goles con pelota en movimiento, porque hubo goles muy muy bonitos que se mostraban que estaban compitiendo, y según lo que tengo entendido habrían premiado el de Messi, que es uno con pelota parada en la Copa América de Estados Unidos de tiro libre, ¿no? ¿Año? Ahora, en la última Copa, que se jugó el centenario, la Copa que ganó Chile. Ah, la Copa, la extra. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. 12 grados 9 la temperatura. Vamos a las noticias, 8 de la mañana, 3 minutos. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Los comerciantes denuncian una empresa de tarjetas de crédito por abuso de posición dominante. La Cámara Argentina de Comercio asegura que si entran más jugadores al mercado, bajarán los precios del consumidor. Los empresarios conocen el momento político y esta vez la posible aprobación de una ley a su favor empujó a una decisión que podría ser clave para el sector si se aprueba por parte de la Cámara la ley a favor del empuje de esta decisión. La Cámara Argentina de Comercio presentó una denuncia contra la empresa Prisma, dueña de Visa en la Argentina, por abuso de posición dominante ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Visa, que auspicia a gran parte del deporte argentino, fue denunciada por los comerciantes como quedarse con gran parte del mercado en la Argentina. Cayó después de ser buscado intensamente Frega. Se trata de Néstor Frega, lo detuvo la gendarmería. Era la mano derecha de Barreiro Laborda, y así se cierra el cerco sobre el cuñado de Devido, Minichelli, el único prófugo de la causa de la mafia de la aduana. Frega, buscado intensamente por contrabandistas, fue detenido por la gendarmería. ...12 grados 9... la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Reiteramos que una firma japonesa compra 400.000 toneladas anuales de soja a una compañía de la Argentina. La multinacional Misucia Corporation le comprará a la santafesina Vicentín la harina de soja para llevársela a Japón. Celulares sin redes sociales para los policías. Queremos que sean vigilantes, lo aseguró el ministro de Justicia y Seguridad porteño. Buscan evitar distracciones. En el reclamo se repite en todos los barrios porteños cuando se ve a los policías mandándose mensajitos, hablando por teléfono, distrayéndose de su función específica. Los celulares que se van a suministrar ahora no podrán tener acceso a las redes sociales. Varios ministerios del gobierno de Macri no terminan de agotar el presupuesto, entre ellos, como quedó dicho antes, el de agroindustria. De no creer, una empresa que se dedica a fabricar pirotecnia tenía arreglado a los concejales en Pilar. Un edil presentó un proyecto para que el municipio se declare libre de pirotecnia y comenzó un verdadero escándalo en el Consejo Deliberante de Pilar. El ingreso de un proyecto para declarar territorio libre de pirotecnia al municipio de Pilar terminó en un escándalo que incluyó piña, gritos, insultos, empujones y cuetería. El nuevo capítulo de la novela, que no deja en paz a un Consejo Deliberante con graves problemas, que tiene el intendente de Cambiemos, Nicolás Ducote, comenzó el 14 de noviembre cuando el edil de Cambiemos, Gustavo González, presentó un proyecto de ordenanza para prohibir la venta de pirotecnia, y a pocos días de la llegada de las fiestas y en el piso de venta de rubros de fuegos de artificio. La iniciativa, que estaba basada en una similar sanción que ocurrió en Bahía Blanca, busca prohibir la venta de la misma en comercios y en formas de vendedores ambulantes. El proyecto, que fue bien recibido por empresas del sector que temen que se aprobase la ordenanza y perjudicara los negocios, y por ese motivo hicieron presente el viernes el Consejo Deliberante y quedaron envueltos en un verdadero escándalo. El mismo ocurrió el viernes cuando todos los ediles tenían que votar y estaban discutiendo sobre esta polémica. Entraron una patota que representaba a uno de los productores de fuegos de artificios y comenzaron las trompadas en el Consejo Deliberante. Conocido con la marca Júpiter, fue el que insistió para que actuaran de esa manera los vendedores ambulantes. Fuentes locales confirmaron que los representantes del Consejo nombraron al vendedor más conocido que tiene Júpiter en Pilar, Cacho Di Santo, y hablaron de los réditos económicos que le generaba la actividad que querían prohibir, y por eso abundaron las trompadas, puntapié, empujones y cuetería en un verdadero escándalo en el recinto del Consejo Deliberante. En la hora 8-9 minutos, el deporte por Belgrano. El plantel de San Lorenzo ya se encuentra en Brasil para el partido de mañana, revancha de semifinales de Copa Sudamericana. Va a jugar con el Chapecoense de Brasil, 20:45 hora de la Argentina, arbitraje del uruguayo Daniel Fedorzuk. En la ida empataron aquí en Buenos Aires 1-1. San Lorenzo no podrá contar con Belucci, cumple segunda fecha de suspensión, ni tampoco con el delantero Gonzalo Vergesio, esguince medial de la rodilla izquierda. Había salido lesionado en el partido del último domingo. En Boca, el Shanghai SIPG de China tentará a Carlos Tevez con 41 millones de euros al año. Tevez dijo que en realidad su intención es considerar cualquier oferta fuera de Boca a mediados del año próximo, pero la magnitud de la oferta hace pensar que podría tener algún giro su situación ya a fin de año. En ese club chino juega el argentino ex River Darío Conca, considerado hoy el noveno jugador del mundo en cuanto al pago que está recibiendo. Con lo que ganaría Messi en caso de aceptar esta oferta, estaría por encima de todos los demás jugadores, incluidos Messi, Neymar y Ronaldo. Ya juegan en el fútbol de China con altos contratos argentinos como Emanuel Gigliotti, Walter Montillo y Ezequiel Lavezzi. en Estudiante de La Plata, el puntero invicto del campeonato, para visitar a Banfield. Reaparecen dos referentes, el arquero Mariano Andújar y el mediocampista Israel Damonte, pero en cambio no va a contar con dos de los volantes, lo que arman el famoso triple cinco. Uno es el veterano Rodrigo Braña, expulsado en la última fecha, y el otro, el juvenil, una de las figuras del torneo, Santiago Ascacíbar, quien llegó al tope de tarjetas amarillas. En Quilmes, primera incorporación para el año 2017, en realidad está en el plantel, pero vencía su vínculo a fin de año, lo renovaron y van a contar entonces con Adrián Calelo, quien además está recuperando de una rotura de tendón de Aquiles. En el fútbol de la Champions, en Europa, el principal campeonato de clubes de ese continente, penúltima fecha de primera fase, hoy en el grupo E, el Mónaco de Francia recibe al Tottenham Hotspur de Inglaterra y el CSKA de Moscú al Bayer Leverkusen de Alemania. En ese grupo hay tres que tienen chance: el Mónaco 8 puntos, el Bayer Leverkusen con 6 y el Tottenham Hotspur con 4. En el grupo F, Sporting de Portugal va a recibir al Real Madrid y Borussia Dortmund de Alemania, Legia Warszawa de Polonia. En este grupo también tres candidatos a los dos lugares de clasificación: Borussia Dortmund, que tiene 10 puntos, Real Madrid, que tiene 8, y el Sporting de Portugal con 3. En el grupo G, el Leicester de Inglaterra recibe al Brujas de Bélgica y el Copenhagen de Dinamarca al Porto de Portugal. Tres candidatos en este grupo: el Leicester de Inglaterra tiene 10, el Porto de Portugal, que tiene 7, y el Copenhagen de Noruega, que está con 5. Finalmente, en el grupo H, el partido más atrayente de los que se juegan hoy, Sevilla de España, el equipo que dirige Jorge Sampaoli, recibe a la Juventus de Italia. No viajó por hallarse lesionado Gonzalo Higuaín. También van a jugar el Dinamo Zagreb y el Lyon de Francia. Tres candidatos en este grupo: Sevilla, que tiene 10, Juventus, que tiene 8, y el Lyon, que está con 4. En el fútbol español se completó la fecha: victoria del Leganés sobre los Osasuna 2-0, con dos goles del valenciano Robert Ibáñez. En el básquetbol de la NBA, con presencia de argentinos, San Antonio Spurs le ganó a Dallas Mavericks 96-91, tres argentinos para el mismo partido. Por San Antonio, Manuel Ginóbili, 8 puntos, 3 asistencias, 4 rebotes en 24 minutos 41 segundos de juego. No ingresó Nicolás Laprovítola. En tanto que por Dallas Mavericks, Nicolás Brusino jugó 13 minutos 16 segundos, aportó 2 asistencias y un rebote. Es la hora 8, 13 minutos, 15 grados 6 la temperatura. Los vecinos de Caballito pegaron en todas las esquinas: alerta, zona de robos. Una verdadera vergüenza por la inseguridad que se vive. Más allá que Rodríguez Larreta tenga ahora 26.000 policías a su cargo. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién es? Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, hable? Buen día, María Esther de Avellaneda. Te vengo a suplicar otra vez, por favor, que hable toda la gente que te llama. Por el cable, una película en 2 días la pasaron 6 veces. El cable es terrible. La ópera, una ópera de Carvey con Plácido Domingo de 25, 30 años que dura 3 horas, la pasaron una tarde y otra tarde. Repiten todo. Por favor, hace algo. Vos sabés, creo que es de Clarín. Por favor. No, pero no tiene nada que ver el cable. Ya se lo expliqué la otra vez. Son las los programas, sí, que hacen los canales que están dentro del cable. El cable tiene un paquete de canales de todo el mundo, y los que repiten son los canales. El cable simplemente da lo que los canales hacen. Y vos no, escúchame, vos sabés bien, hace años de esto, años y años, que cuando cerraron todos los estudios de Hollywood, Turner se compró todos los de Metro Golden Mayer. Bueno, ahora va a llegar a manejar la televisión en la Argentina, Turner, abiertamente, así que sí, me contás, seguramente acá te repetiremos también. ¿Me contaste? Por ahí el gol de Independiente lo van a pasar 8 veces. Vos me lo contaste, y vos, bueno, pero vos sabés que no miento. ¿Me escuchó lo que dije? Es una vergüenza, y no, sobre todo, que yo quiero leer. Bueno, quiero leer. Hasta luego. Bueno, gracias por escucharme, te quiero, chau, chau. No me escuchaste lo que dije, no. Yo dije que ahora el gol de Independiente del domingo, por ahí Turner, si lo compra, lo repite 8 veces. Lo de Racing, ¿qué van a hacer? No lo tienen que ver. ¿Quién está? Buen día. Habla Manolo de San Telmo. No, quería referirme, como decía la compañera de Racing, a Pierri, por favor, en nombre de todos los jubilados de acá, Almirante Brón, baja la cuota, no puedo pagar, no podemos pagar. ¿Cuánto cobra? 995. ¿Cuánto? 995. ¿Pero queda todo el servicio telefónico también? Sí, todo el servicio que el jubilado usa, no es que sí sea innecesario, llamar a los médicos. No, yo no voy a ningún lado, miro televisión y voy a las marchas cuando pueda hinchar la pelota, pero me refiero... ¿1000 pesos por mes? ¿Eh? 1000 pesos. Claro, me parece que es no le cuesta nada eso a Pierri, porque nos tiene agarrado por todas las cosas, y me parece bien que hiciera algo para que lo recordaran como alguna cosa eso, buena que eso haya es hecho. El servicio de Telecentro, que pone cable, computación, internet y teléfono. Claro, pero si yo le digo, sacame internet, porque... No, pero ellos venden el paquete, ¿no? No te permiten. Claro, porque venden el paquete, porque va todo por el mismo hilo. Bueno, sí, después la otra, que los jubilados que escuchan el programa vayan a los actos, porque 10 personas no podemos cambiar el mundo ni modificar nada. Como la edad los habilita, toda una vida, 70 años, vivir al pedo es una vergüenza. Hagan algo ahora por sus hijos y sus nietos. Y hablando de la televisión que dice la compañera racinguista, el canal Telecentro tiene la televisión alemana, que me parece la mejor televisión del mundo. Y le voy a decir dos cosas que vi ayer, que aprendí, porque yo nunca viajé a ningún lado porque no tengo dinero. El señor Ortega traicionó todo. Cuando él asumió ahora la jefatura de... Ahora ganó la elección, pero antes que asumió la jefatura, todos los verdaderos sandinistas se fueron. Desde el padre... ¿De quién hablas? ¿Qué? De Ortega. ¿Cómo? ¿De quién estás hablando? De Daniel Ortega en Nicaragua. Nicaragua, sí. Claro, no es ni democracia, ni revolucionario, ni nada. Son como todos los demás. Bueno. Y ayer habló una escritora en el canal alemán, Gioconda... No me quedó el nombre. Ah, pero... es un canal, el canal de la Deutsche Welle en castellano. Claro, en castellano a las 24 horas. Sí, sí, sí. Sí, es buena señal, sí. Claro, y denunció... Allá estando en Alemania, lo que es la familia Ortega. Ella y el marido se apoderaron de todo, no hay ni reforma ni nada. Bueno. Todo sigue igual. Chao, viejo. Y... Haceme un punto, hasta luego. Bueno, chao. ¿Quién está? Sí, Héctor de Soldati te habla. A raíz del comentario que hiciste esta mañana en la editorial, yo tengo la opinión de que es la misma guerra siempre, Miguel. En el 55 fueron con aviones, bombardeo y fusilamiento. Después, en el 76, otro imbécil, pero con lo que venía atrás con Martínez de Hoz, nos dejó sin fábrica. Después de la Rúa, otro imbécil. También nos endeudó, quedamos con muertos, hecho un desastre en Argentina. Y hoy hay otro imbécil importante, pero también con todo este endeudamiento, y vienen por lo mismo. Miguel, es siempre... la misma batalla que tiene que liberar el movimiento, es por la liberación. Ese es el concepto básico, por eso quieren modificar las leyes laborales, todas estas cosas. No, porque además saben que el sindicalismo es la columna vertebral del peronismo, el peronismo es la columna vertebral del movimiento nacional, y entonces se quiebra la fe y se fractura. Exacto, todo. El otro día dio una buena respuesta a este muchacho Pérsico en la televisión, porque hay palabras que hay que decirla, Miguel. No se pueden ocultar. No van a pasar. No van a poder. Van a lastimar. pero no van a poder, porque la Argentina libró batalla con los españoles, con los ingleses, con los franceses, de la forma que pueda, siempre por la liberación de San Martín, Rosas, Yrigoyen, Perón. No van a poder, es infantil, con esta democracia fraudulenta, como vos lo manifestas, absolutamente fraudulenta, ellos han llegado y se hace el tonto, el imbécil este, porque no tiene capacidad ninguna, no es que no es culpa de él, es culpa nuestra, ¿no? Pero lo que tiene atrás, lo que viene con él, vienen con las mismas ideas, Miguel. Y hay que tener un criterio. Hay una mayoría que privilegia las mismas cosas, ¿no? Sí, sí. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Ahora 8, 21 minutos, 15 grados 6. Daniel. Buen día, ¿cómo están? Sabemos que la estrategia se compone de tácticas y estrategias, propiamente dicho, ofensivas y defensivas. Las ambas suelen combinarse, por ejemplo, en una guerra se combinan las acciones estratégicas ofensivas con las defensivas o en forma indistinta, o en forma al revés, vamos a decir, cuando la estrategia es defensiva, se utilizan tácticas ofensivas. Los partidarios de la ofensiva continua en política, tanto como en el ejército, son como los sibaritas, que se dan los gustos solo cuando tienen los medios adecuados para hacerlo. El poder ofensivo, también tomemos en cuenta, que suele desgastarse. Cuanto más fuerte es, esta es realmente una cuestión que muchos ponen atención en ello, pero cuanto más fuerte es el poder ofensivo estratégico en política, por ejemplo, es más perder esa ofensiva en virtud de que cuesta muy caro mantener una actitud ofensiva continua, en virtud de que necesita de servicios para el mantenimiento, económico de ese andamiaje estratégico, mantener también la actitud combativa de sus cuadros y la renovación continua del instrumental estratégico. Fíjense un detalle, que los países centrales como Estados Unidos sufren esta situación. ¿Cómo? Que los países centrales como los Estados Unidos sufren esta situación en virtud que necesitan cada vez más recursos para mantener su actitud ofensiva en el mundo. Y fíjense también que es difícil mantener la actitud combativa de sus soldados, porque es notorio que cada vez el pueblo tiene menos ganas. Porque los imperios se desarrollan primero en un concepto nacionalista. Claro. Después, cuando salen de sus fronteras, se transforman en imperialistas. Y a partir de esa situación, tienen que estar efectivamente en combate permanente, ¿no? Claro, pero el desgaste de la población también a veces hace muy difícil el encuadramiento de los soldados. La potencia, lo que han desarrollado es un sentido bélico donde simplemente con países con 400, 500 millones de habitantes, 600, lo que fuere, o 1.500 millones como tienen los chinos, con ejércitos de muy poca gente, comparativamente a la población que tiene. Estados Unidos tiene más de 400 millones de habitantes, con un ejército de 2 millones le sobra, y 2 millones de personas preparadas activamente para combatir es mucha gente, ¿no? Claro, y eso hay que mantenerlo. Lo mantienen justamente haciendo, voy a ser muy débil en lo que voy a decir, haciendo travesuras en todo el mundo. Que en definitiva terminan lesionando a otros nacionalismos que defienden y protegen lo suyo. Fíjense en detalle, ¿no? Curioso que los países periféricos pagan su propia dependencia porque mantienen a los ejércitos que los oprimen. Yo creo que ese ejemplo clarito lo tuvimos con la OTAN, cuando los militares argentinos, que no entendían nada de la historia, creían que la OTAN iba a estar a favor nuestro en contra de los ingleses. Eso era no entender la propia historia, ¿no? Exacto. Y otra cuestión que ocurre en estos casos es que cuanto más fortalecimiento tiene el ejército, vamos a ser invasor o lo que fuera, el radio de acción disminuye en forma inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque tienen este mantenimiento que requiere, le permite tener un radio de acción menor, sí, para sostenerlo. Esto lo notamos nosotros en la Argentina con la lucha contra el narcotráfico, una de las tantas luchas que tiene que existir, ¿no? Y, bueno, una de las maneras de entretener a los ejércitos es creándole a los países la inseguridad, como pasa en la Argentina, el narcotráfico, como está pasando aquí, y además no tenemos fuerzas armadas, sino fuerzas desarmadas. Por lo tal, es un país que está a merced del imperio, y el imperio entonces, o los imperios, porque en este caso son varios, lo que están especulando es, endeudamos la Argentina, ya que compra permanentemente deuda, que van a tener que pagar con territorio. Y acá en eso están los yanquis, los chinos, los ingleses, los rusos, todo el mundo, y nosotros parece que viviéramos en el limbo. Sí, no, ahora a eso apuntaba yo, porque en la política nacional no se toman en cuenta estas cosas que usted está diciendo. Me refiero a los políticos, no, no a al pueblo, ¿no es cierto? Acá no toman en cuenta nada, acá no. Creen que darle armas a los militares es... promocionar un golpe de Estado. Es decir, acá no entendemos de qué se trata. Y no, cuando no entendemos de qué se trata, nos va como nos va. Y porque se asesoran pura y exclusivamente con asesores de imagen, como hacen artistas. Además repiten, como si fuera verdad revelada, las cosas que nos instalan. ¿Las cosas? Que nos instalan. Sí. Los militares son todos criminales. Entonces repetimos, los militares son todos criminales. Sin diferenciar de los que hicieron lo que no tenían que hacer con los que realmente lucharon por el país o por la patria. Porque no es lo mismo, Mosconi que Videla, no es lo mismo los que fueron a morir en Malvinas que los que se salvaron y estaban con un uniforme planchadito, no es lo mismo, son militares, pero son distintas circunstancias, ¿no? Exacto, yo me refería al radio de acción también, pensando en el país, en nuestro país. ¿Por qué? En la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción y contra el robo, el crimen, etcétera, ha hecho abandonar las fronteras, ha achicado el radio de acción por parte de la gendarmería y la prefectura. Hemos inventado, ¿sí?, que está prohibido por la Constitución, fronteras interiores, que son los peajes. Y ahora le metimos la gendarmería y la prefectura dentro. Por eso, esto es lo que estoy diciendo. Bueno. Eso demuestra que se achicó el radio de acción de la táctica ofensiva que tendría que tener el gobierno nacional contra estas, vamos a decir, estas cuestiones que nos dañan profundamente. Bueno, la ofensiva táctica se fortalece en esto, y en lo político no es aprovechada esta situación. Fíjese que el justicialismo está debilitado en virtud de que no ha desarrollado una actitud defensiva, porque sus dirigentes no lo quieren hacer o no lo comprenden, no desarrollan un peronismo activo, sino están desarrollando un peronismo pasivo, disminuyéndolo a lo que nosotros venimos diciendo hace mucho, al meramente partidario, con la lucha por el partido político y por trepar en algún puesto porque público, además etcétera. Siguen confundiendo, siguen creyendo que el peronismo es un partido y es un movimiento, y siguen creyendo que realmente quedarse con la estampida del Partido Justicialista le garantiza que ellos se van a sentar en las bancas, y no se dan cuenta que eso no es lo que le va a garantizar nada, ¿no? Bueno, el justicialismo tiene como tarea concentrar la acción defensiva a través de la unidad y la difusión doctrinaria. La difusión doctrinaria no es algo que uno dice por decir. Es lo elemental, lo fundamental, porque tenemos que saber para qué y pero, a dónde vamos. Daniel, el tema es que los que tienen que hacerlo no lo hacen, y los que deberían ocuparse y preocuparse por ese tema, que es la dirigencia orgánica del partido, nunca lo han hecho, nunca, no alguna vez, nunca lo han hecho. Y desde el movimiento algunas veces salen personas que se dedican a hacer alguna cosa, pero son aislados, son momentos de salir a adoctrinar porque uno está convencido, pero no se puede hacer con predicadores. Esto tiene que hacerse con orgánica, y además con un sistema que permita que la gente asista, se entere, estudie y profundice, porque no es cualquier cosa, sino que se trata de una teoría política que además ha tenido en la practicidad resultados excelentes. Bueno, según lo que usted dice, entonces tenemos que asegurar de que los primeros que deben adoctrinarse son los mismos dirigentes. No, de eso no tengo ninguna duda. Que ignoran totalmente ellos, el fin y el propósito del justicialismo. Ellos tienen el concepto instalado, yo llegué y no voy a avivar giles. Esa es la forma en que viven, que creen y se apoderan del partido, porque creen que el partido es el movimiento, porque no entienden ni siquiera la doctrina. Es que cuando uno habla con ellos, a usted le habrá ocurrido seguramente, ellos cuando hablan del pueblo, no hablan del pueblo como los verdaderos peronistas, hablan de la gilada. Cuando hablan de un discurso determinado para hacia afuera y uno le reclama, vos dijiste esto, me dice, pero eso cada, es para la cada gilada. 10 palabras nombran a Perón para que lo aplauda. Exacta, exactamente. Fíjese que está. El justicialismo se ha convertido en un partido híbrido, en algo que no tiene como no, a mí no positivo. Me preocupa ni me interesa la partidocracia. Estamos por terminada la charla. Hablemos del movimiento, que es lo que inventó Perón. Claro, sí, bueno, pero... No, pero quiero decir... El movimiento está carente no, del... La partidocracia es la herramienta electoral, y sí. La verdad, se puede usar cualquiera. Pero el movimiento en este momento está carente de su columna vertebral, no existe cuerpo que pueda funcionar sin sí. su columna vertebral. Sí. Y la CGT, que no debe participar en política... porque corre serio riesgo a que la intervenga. Sí, pero las 62 organizaciones... Ahí está, pero hay muchos dirigentes que no entiendo por qué... Pero las 62 organizaciones están en manos del Mundo de Negra, que está en el PRO. Sí, o pero sea, los otros dirigentes no tienen fuerza para recrear las 62 y dejarlo colgado de un pincel a Venegas, porque Venegas no tiene base, no sé dónde está la base. Daniel, la verdad creo que son expresiones, pero la realidad es otra, y se mueven por otros lados... y por otras cosas. De cualquier manera, uno dice lo que siente, lo que piensa, lo que cree, pero no es que sea tan fácil la realización. ¿La seguimos la próxima? Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Ustedes saben que recién se hablaba de Ortega. En Nicaragua los chinos están haciendo un canal para unir el Atlántico y el Pacífico. El otro está en Panamá, lo manejan los yanquis. Y nosotros tenemos el cruce natural por el canal de Bill. Es el único natural que hay entre el Pacífico y el Atlántico, donde ha habido disputa con los chilenos, y el lugar más próximo es Tierra del Fuego. Desde Ushuaia se puede ir a navegar, por supuesto, al canal de Bill, y ahí se puede estar navegando en donde se juntan los dos océanos o el paso obligado a los dos océanos. Este es un tema no menor, porque las grandes migraciones en los tiempos que vienen se van a hacer por barco, no por avión. Y el dominio de los océanos es central. Por eso los ingleses no se van a ir nunca de Malvinas por las buenas, por eso han establecido una fortaleza militar con 3.000 hombres y submarinos atómicos, y por eso ellos tienen la proyección hacia la Antártida desde la Malvinas y al control del Atlántico por el otro lado. Miguel. Señora. Bueno, se presentó un proyecto de ley por parte del diputado nacional Gastón Roma del PRO, donde se pretende crear un puente entre Tierra del Fuego y Chile, financiado en su totalidad por la Argentina y por el endeudamiento de Tierra del Fuego. Y queremos saber más sobre este tema, por eso tenemos en línea a Daniel Guzmán, el es vocero de la Federación Popular de Transporte de Tierra del Fuego. Ya lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola, Guzmán, buen día. Muy buen día, Miguel Ángel. Bueno, primero y principal, es muy loco el proyecto, porque no podemos estar nosotros financiando un paso que va a ser usado por los chilenos y por nosotros, supuestamente iguales. Y segundo, es todo un tema para debatir y para discutir, porque instalar en un tiempo donde la Argentina está indefensa más conexiones con Chile por el hecho comercial está bien, pero hay que acompañarlo de otro proyecto que tiene que estar vinculado también a una frontera que se va a hacer más conectada y más extensa, ¿no?

la Argentina del Viva la Pepa. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego. La doctora Cecilia Grierson, primera médica argentina en el recuerdo. Nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859, en el día de Santa Cecilia, por eso se llama Cecilia. Falleció en la misma ciudad el 10 de abril de 1934. Profesora, filántropo y la primera médica de la Argentina. Hija de una familia de inmigrantes escoceses, la mayor de seis hermanos, pasó la infancia en los campos de la familia en la provincia de Entre Ríos y en Uruguay. De adolescente tuvo que ejercer de maestra primaria para ayudar a su familia. Posteriormente logró el título habilitante de esa profesión y después de eso se dedicó a la enfermería y posterior deceso de una amiga le despertó la vocación de ser médica, logrando recibirse y ejercer la profesión a pesar de ser mujer. Un impedimento en ese entonces que debió sortear y soportar. Se desempeñó como obstetra y kinesióloga, logrando una gran trayectoria en esas especialidades y llegó a publicar libros específicos del tema, pero nunca logró trabajar como cirujana, a pesar de ser la primera mujer en lograr el título habilitante. Nunca dejó la tarea docente, llegó a crear escuelas y otros tipos de establecimientos educativos con distintas actividades inherentes a la medicina y fue pionera en el tratamiento de niños discapacitados y con problemas distintos y varios. Cuando se retiró de la actividad docente, fue agasajada públicamente. Escribió una numerosa cantidad de libros y otras publicaciones durante su vida y la mayoría eran temas de medicina, sobre educación y otras temáticas. Fue homenajeada en vida y en forma póstuma. Muchas calles de ciudades argentinas y escuelas llevan su nombre y un retrato suyo es parte del salón dedicado a las mujeres famosas de la Argentina en la Casa Rosada. Y además el gobierno emitió una estampilla en su honor. La doctora Cecilia Grierson, la primera médica argentina, un inmortal por derecho propio. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Anticipamos noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Vendió el 12% de las acciones de Petrobras Argentina en 156 millones de dólares. Mientras que la moneda norteamericana se fortalece a nivel del mundo, en la Argentina perdió 7 centavos con relación al peso, se devaluó el dólar. Garantizan protección a policías o agentes de seguridad que denuncien corrupción interna. Quieren llevarse a Tevez para jugar en el fútbol de China con una oferta multimillonaria. Pasaría a ser el jugador mejor pago del mundo, rompiendo todos los récords para ir a jugar en un club de tercera división del fútbol chino. 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El ministro del Interior, ¿no?, anunció obras de saneamiento por 50.000 millones de pesos. La inversión se hará en distintos municipios. Esta inversión en obras de infraestructura para agua potable y cloacas en 10 municipios del conurbano bonaerense incluye a los convenios ya firmados con los distritos de Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Ezeiza, Hurlingham. Van a firmar en un futuro con Avellaneda, Ituzaingó, La Matanza, San Fernando y Vicente López. En el caso de Vicente López, es para los edificios que en la costa del Río de la Plata se hicieron sin ningún caso de obras de infraestructura, entre ellos el complejo que hoy habita el diario La Nación. Aumenta en el mundo, según dicen, la popularidad del loco Trump, un 9% desde que fue elegido presidente. El titular del Ejecutivo argentino, Mauricio Macri, dijo: si queremos conquistar el futuro, lo primero que hay que hacer es entenderlo. Con la presencia del presidente, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, quedó oficializado a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica un convenio con la empresa de marketing digital y comunicación IMS, que promueve capacitación a docentes y estudiantes de institutos técnicos profesionales públicos. El presidente destacó este lunes la importancia de que la Argentina sepa aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para generar empleo y avanzar en la lucha contra la pobreza, al hablar del lanzamiento de un programa de capacitación para el desarrollo de herramientas digitales. Según Gabriela Michetti, que fue denunciada por un abogado que representa a la Cámpora para que le tome declaración, el juez Ariel dijo en la causa por defraudación supuesta en la administración de la fundación que preside, dijo que ahorró 1.000 millones que había despilfarrado la gestión de Vudú cuando manejaba el Senado. La vicepresidenta Gabriela Michetti informó que esos 1.000 millones de pesos fueron obtenidos con un ahorro de gastos en los 10 meses de gestión de la nueva administración de la Cámara Alta. Estamos haciendo obras con el mismo presupuesto y obteniendo precios del año 2014, explicó la también presidenta del Senado durante una conferencia de prensa en el Salón Gris de la Cámara Alta. Por lo que dio a entender, los sobreprecios de Vudú eran exorbitantes. En Tres Arroyos se planea crear un parque eólico para abastecer de energía al sistema nacional. La localidad del sur bonaerense puede convertirse en un centro de generación de energía eólica, molinos de viento que genera electricidad, a partir de un proyecto elaborado por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Servicios Sociales Limitada, comandando a partir de esa idea una inversión de 170 millones de dólares generando 100 megavatios de batería instalada por el Sistema de Interconexión Nacional. La ilusión en el mundo se cumple. Hay un cajero que entrega lingotes de oro. Está ubicado en uno de los hoteles más lujosos del mundo, en el Abu Dhabi, y ofrece 230 opciones de compra. En el país de los lujos, que nada parece imposible, pistas de esquí en un shopping, la torre más alta del mundo, el hotel que está emplazado en una propia isla artificial, etcétera, etcétera. En los Emiratos Árabes Unidos, situado en el Medio Oriente, es un país compuesto por 7 emiratos: Abu Dhabi, su capital; Dubái, donde se ubica el aeropuerto con más de tránsito del mundo, con 78 millones de pasajeros que lo frecuentan en 2015, con dos más o conexiones que pasan por ese lugar, pero componen un territorio también, una parte donde ahora se ha decidido entregar por un cajero lingotes de oro. Usted va, pone su moneda y piden, quiero tantos lingotes de oro, y le dan la cantidad de acuerdo a la cotización. La máquina, compuesta por una delgada carga, marca la corporación TG Golden Super, creada por el alemán Tonheiser, quien asegura que el oro es una buena opción para tener en los bolsillos en el tiempo de incertidumbre. Según indica, usted pone allí el dinero y entonces puede sacar los lingotes. En ese hotel se vincula un total de 100 hectáreas de jardines, para que usted tenga una idea dónde está ubicada esa maquinita de los lingotes, 114 cúpulas que se muestran en distintas variaciones y alturas, y ahí está la maquinita de los lingotes de oro. Usted pone dólares o la moneda que quiera, se lo transfiere a la maquinita aprieta un botón y le da el equivalente en lingotes de oro. El deporte por Belgrano. En River, para el partido con Huracán, dos retornos. Uno, el de Leonardo Poncio, cumplió fecha de suspensión. El otro, Jonathan Maidana, recuperado de un desgarro. El caso de partido de Racing para el clásico con Independiente, Gustavo Bou, que estuvo ausente en el partido con Huracán por distensión muscular, ya fue exigido, respondió favorablemente y estaría en condiciones de ser utilizado por Ricardo Zielinski para el clásico frente a los rojos. También está en condiciones de jugar Nicolás Sánchez, podría haber cambios en medio campo. Volvió a entrenarse el delantero Brian Fernández, que a partir del 9 de enero quedará habilitado oficialmente para volver a jugar después del tema de doping que lo mantuvo suspendido por largo tiempo. En Independiente comenzó a trotar el delantero Leandro Fernández, el hermano de Brian. El 28 de agosto se había roto ligamentos de la rodilla derecha. Para el clásico con Racing estará nuevamente a disposición el delantero Lucas Albertengo, recuperado de una distensión en el aductor. La duda de Gabriel Milito en el ataque, si juega el uruguayo Germán Vera, que hace 5 fechas que no convierte, o el veterano Germán Denis. Ya le contestaron que no pueden ir los visitantes. Sí, sí, lo dijimos al empezar, sí, cuando hablamos de la fecha. Sí, sí. En Liga Nacional de Básquetbol, Hispanoamericano de Río Gallegos le ganó a Ferro 77-75. En Mar del Plata, Quilmes a Gimnasia de Comodoro 75-68. Y en Formosa, victoria de Instituto de Córdoba sobre el local La Unión 75-69. Hoy en la continuidad de la liga, Libertad de Sunchales frente a Quimsa de Santiago. En el tenis internacional, preparativos para la Copa Davis, la final Argentina-Croacia en Zagreb. Volvió a entrenarse el equipo argentino, todavía no se develó quién será el segundo singlista, además de Juan Martín del Potro. Las opciones son Guido Pela, el bahiense, o el azuleño Federico Del Bonis. El santiagueño Marco Trungeliti, que está trabajando allí como sparring, hizo las veces de Ivo Karlovic para que el jugador de Tandil, Juan Martín del Potro, se vaya acostumbrando a la potencia del saque del gigante local para el momento que tengan que enfrentarse. O sea, Trungeliti hizo las veces de Karlovic para que se entrenara Juan Martín del Potro. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decir, Ricardo? Bueno, esta semana la política gira alrededor de la emergencia social y laboral. Y hay disgusto sobre cómo ha tratado de chicanear los reclamos, sobre todo después del acto de la CGT con las organizaciones sociales. Sí, no solamente el gobierno, también la prensa, ¿no? Sí, sí, la prensa amarilla. Y entonces chicanea y oculta la verdad, que plata hay, el problema es cómo se gasta. Yo quiero dar un ejemplo. Los jubilados, en su inmensa mayoría, hoy son pobres. Y tienen un fondo que es justamente para situaciones de emergencia. En lugar de usar ese fondo para lo que corresponde, para los jubilados, el gobierno firmó un acuerdo con Qatar para la constitución de un fondo de inversión de $1,000 millones. La mitad de ese dinero lo va a poner ¿quién? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. El detalle que ahora se conoce es que las cuentas donde se manejará ese fondo son de paraísos fiscales, van a estar en paraísos fiscales. Y que ese fondo se va a regir por la legislación del Reino Unido de Gran Bretaña. Y en caso de arbitraje, también se realizará de acuerdo a la legislación del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Es decir que, en lugar de usar el fondo de garantía para esta emergencia de millones de jubilados en la pobreza, se usa el fondo de garantía para la timba financiera. Entonces, plata hay. El problema es cómo se usa. Este gobierno lo está usando para timba financiera, fondos que le corresponden a los jubilados. Vos sabés que, además, no se ha gastado en la mayoría de los presupuestos de los ministerios, no se ha llegado al 100%, estamos a un mes de terminar el año, por lo cual llama poderosamente la atención esto, ¿no? Es decir, sí. no se han agotado los presupuestos. Están amarrocando para usar para las elecciones el año que viene. Pero el otro tema muy importante, que tiene que ver con la emergencia social y laboral, es que el gobierno había prometido de que en ahora fin de año se iba a acabar la recesión y la economía iba a rebotar, se iba a ir para arriba. Y sin embargo, los datos dan, por ejemplo, nada más y nada menos que en lácteos cayó el 14% la producción, en la carne el 6%, en las bebidas el 6%. Entonces, los economistas, todos esos que pronosticaban que efectivamente se iba a reactivar, salen a buscar cuál es la causa. Y resulta que el INDEC tiene los datos. El problema es que los trabajadores precarizados, que cobran la mitad del salario del trabajador en blanco, hay 1.200.000 desocupados. Y el salario de esos trabajadores precarizados cayó más de un 10% en su poder de compra. Es decir, que el problema de la caída del consumo y, por lo tanto, de la producción, está en ese 40%, en que ha bajado el consumo del 40% más pobre. Claro, y además, Ricardo, fíjate un dato. En octubre, en los últimos 3 años, es la vez que menos consumo de electricidad hubo. Dos cosas, se paró la actividad industrial otra vez y la gente no consume por el tarifazo. Así es. Y entonces, es todo lo contrario de lo que dice el gobierno. No es que estos gastos sociales, no es que estos sean gastos, porque todo lo que consume una familia que tiene problemas laborales, que es pobre, que es indigente, lo consume en alimentos, claro. Básicamente, no, y en las no, cosas. No lo ahorra, lo gasta. ¿Ya? Entonces, que acá está el problema, es decir, que la reactivación del país principalmente en este momento depende justamente de sacar de la pobreza a los pobres, de sacar de la indigencia a los indigentes. Es tan fácil entenderlo. Fíjate, desde que Macri preside nos endeudamos en $60.000 millones más. El país necesita, para hacer un cambio en las ganancias, tal cual lo presenta la oposición, lo presenta Frente Renovador y 4 bloques más, de mandar al casado con hijos a partir de los 48.000 pesos que recién pague, los jubilados que paguen impuestos de ganancia cuando ganan arriba de 60.000, y por el otro lado, aumentar también el soltero, aunque sea a partir de 30.000. Bueno, para eso y para el auxilio de emergencia social harían falta $62.000 millones. El país ha pedido $62.000 millones de deuda. Mirá vos si no hay para poner $62.000 millones. Así es, así es. Y el problema que tiene ahora el gobierno, después de haber chicaneado, como lo hizo Macri y Peña, y diciendo que era una aberración, una barbaridad, que era un costo impagable, etcétera, es que de pronto, después de ese acto tan hermoso de que se hizo en el Congreso de la CGT y las organizaciones sociales, 129 diputados aceptaron tratar la ley de emergencia y tratar el tema de ganancias, que es un robo al salario de los trabajadores ocupados. ¿Sabes con qué lo van a correr al oficialismo en la Cámara? Con un proyecto de Prat Gay cuando era candidato, cuando era diputado nacional. ¿Sabes qué decía ese proyecto? Que había que poner renta al juego, que había que poner renta a las finanzas, que había que, o sea, todo lo que pretenden decir que hay que cobrar, lo había propuesto Prat Gay cuando era diputado. ¿Cómo van a decir que no ahora? ¿Qué va a decir el ministro? Y van a decir que antes eran candidatos y ahora gobiernan. No, antes era diputado y ahora era ejecutivo. Así es. Qué bárbaro, ¿sí? Entonces, ese es el tema que tiene. Entonces ahora el gobierno se está teniendo que poner a tiro y ver cuánto abre la mano. Desde ya, hasta ahora lo que pijotea mucho y las organizaciones han hecho lo que le corresponde. La verdad es que es un ejemplo, porque no es que van a decidir cuatro dirigentes, sino que van a hacer asambleas en todo el país el jueves, en donde se va a discutir la propuesta del gobierno. Si la propuesta es aceptable, la aceptarán; si la propuesta requiere cambios, la... Y si la propuesta es mala, bueno, tendremos una Navidad amarga con lucha en la calle, porque la situación no se aguanta, de que los alimentos suben, que la inflación castiga, que los despidos... Ahora, por ejemplo, la Volkswagen internacionalmente decidió echar a 15.000 obreros y dijo, bueno, de la Argentina 1.000, y entonces iban a echar a 1.000 obreros de la Volkswagen, porque bueno, allá en Alemania se les ocurrió hacer un ajuste. La Alpargata suspendió personal, ¿no? Pero sí, ahora cerraron la parte textil de Alpargata, es decir, la que hace telas, definitivamente. Sí, sí, es una... Y ojo que faltan todavía las medidas que empieza a tomar el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque, bueno, algunas medidas me parece que está tomando Macri ya en relación con eso. Por ejemplo, que ya aceptó de sacarle los impuestos a las computadoras, tablets, notebooks. Sí, pero ¿sabes lo que dijeron los fabricantes argentinos? Que quiebran. Sí, ahora... En lugar de decirle a los fabricantes, muchachos, basta de ponerle la etiquetita y la cajita, tales piezas se pueden fabricar en la Argentina, no, pero se fabrican acá. ¿Por qué valen lo que valen acá? Por los impuestos, el 50% es impuesto. Sí, sí. Sacarle los impuestos y vale lo mismo que afuera. Exacto. Entonces, y ahora, ¿eso qué significa? Eso significa abrirle la puerta a la importación, claro, masiva de computadoras de China. Esa es la cosa. Sea, ¿no? Ahora, con China tenemos un comercio deficitario de 6.000 millones de dólares. Es decir, que ahora vamos a tener más todavía. No, ahora más. Lo que vengo alarmando yo desde hace rato, lo vengo diciendo, el tratado que firmó Uruguay con China es muy grave. Van a inundar de productos vía Mercosur, Brasil y Argentina desde el Uruguay. Van a ser productos chinos que van a entrar con la etiqueta del Uruguay. Sí. Ojo con ese tema. Sí, y por eso, y además, en la medida en que avance de pasos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, claro, mano, la agresividad de los chinos en las exportaciones, claro, que en muchos casos tienen dumping, ¿no? Tienen directamente, están por debajo del precio de costo, pero mantienen la fábrica abierta allá, matan la fábrica de acá y después te ponen el precio que quieren, como hacen ellos. Ellos primero rompen la competencia y después, cuando son los únicos fabricantes, se van a dar valestando. Sí, y este proyecto de Macri es un proyecto descerebrado, porque ¿qué vamos a producir en la Argentina? ¿Qué industrias vamos a proteger? Si tenemos una industria atómica buenísima, y no, vamos a construir con tecnología de afuera, todo de afuera, entonces vamos a liquidar la energía atómica argentina, donde somos pioneros. Somos, y arreglamos con los rusos y los chinos, y cuando nos están pidiendo de todo el mundo, que le vendamos nosotros a ellos. Entonces lo que va es la timba financiera.

Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 9:40 minutos, 18 grados de temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José Tuyango de Renzi. No, primero quiero felicitarlo por el programa, es muy completo, muy en lo deportivo, en lo económico, en la parte de la farándula, muy informativo, muy bueno, lo felicito. En el Día de la Música, ¿no podemos escuchar algo como final del extraterrestre, el Nibertango? ¿Pero ese hacía música? Sí, es un extraterrestre. ¿Algo de Piazzolla tienen por ahí? Libertango. Libertango, que bueno, ahora va a ir Libertango. De Renzi, algo de razón tiene, aunque yo no comulgue nadie con este presidente, pero estar viéndole la cara a un Cavalieri, que hace 50 años que es el secretario... Pero esa es la excusa, como él sabe que eso va a caer bien en la sociedad. ¿Perdón? Esa es la excusa, decir que quiere cambiar a los dirigentes sindicales viejos, es la excusa, lo que se busca es la flexibilización. Bueno, pero hay que aguantarlo, verle la cara a un barrio nuevo también, toda esta gente que ha estado 50 años, que quemó las urnas, bueno, algo de razón tiene ahí, bueno, ¿no? Gracias, me parece muy bueno el programa. ¿Quién está? Dale, poner el cambio. Hola, si se hola, hola. Contento. ¿Hola? ¿Sí, quién es? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Berrenzi? Buen día, Oscar de Wilde. ¿Sí, quién es? Oscar de Wilde. Sí, señor. Sí, de Rancis, generalmente con sus editoriales estoy totalmente de acuerdo. En la de hoy hay en algunas cositas que no coincido con usted. Está bien. No podemos comparar las sociedades anónimas, que son capitales privados, con los sindicatos, que supuestamente es dinero de los afiliados. No, ahí está el error, porque las sociedades anónimas, cuando emiten acciones, también trabajan con plata de terceros. El tema es que lo que no se puede es opinar donde hay una ley que ampara, es decir, los dirigentes de fútbol, que son consecuencia de las sociedades civiles sin fines de lucro, manejan algo que elige el socio. Los sindicatos lo elige el afiliado. Por lo tanto, que el presidente opine si este sindicalista se tiene que ir o no se tiene que ir, es inopinable. Es como si nosotros opináramos que se tiene que ir él porque es el hijo del presidente de la empresa. Estoy de acuerdo con eso. El tema ¿Me explico? Es que... Ahora, después podemos discutir todo lo otro, o sea... podemos aceptar de que el presidente se monta en que hay un montón de dirigentes que han cansado la sociedad, que hay que cambiarlo, eso está, pero pertenece a la ley de asociaciones profesionales y al afiliado del gremio, porque ni siquiera todos los que están en un gremio están afiliados. Tal cual, yo estoy de acuerdo en eso, pero de Rancis, yo he trabajado en una empresa muy grande y he visto los movimientos de los representantes de los trabajadores. Está bien. Y cuando viene la época de elecciones, por ejemplo, utilizan y tienen todo el aparato para volver a entrar. Pero está bien, pero yo pregunto al revés. ¿Las empresarios no financian y bancan candidatos? Sí, desde ya, y los dirigentes de fútbol también. El gobierno este no está lleno de funcionarios de empresas como ministros. ¿Y quién dice algo? Los puso el presidente, que eligió a la gente, tiene derecho a poner a quien se le ocurra, lo que no tienen derecho es a beneficiar a las empresas donde estuvieron trabajando. Tal cual, pero ahí hay una anomia... Y es lo que hacen habitualmente. Tal cual, pero me parece que ahí hay una anomia del Congreso que deja mucho que desear, porque pero muchos de estos funcionarios deberían haber sido sentados en el banquillo del Congreso. Pero es que yo no tengo ni duda, lo que quiero decir es que sobre pretexto de cambiar algo que la sociedad de pronto le puede caer bien, lo que está escondiendo es la intención de flexibilizar la acción laboral. Cuando él dice, no podemos estar con convenios de trabajo del siglo XX, del siglo XXI, parecería una cosa revolucionaria, pero en realidad, lo que después inmediatamente agregó en su pensamiento y lo hizo público, dijo, porque para que haya más trabajo hay que flexibilizar la posibilidad de trabajo. Bueno, está clarito. Tal cual, es como el lobo en el cuento de Caperucita. Está disfrazado de abuelita, pero en el fondo es un lobo. Yo lo que digo es que simplemente nos guiemos por lo que hizo la familia Macri como empresario. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Esto y muchas otras cosas que nos llevaría toda la mañana, ¿no? Porque tiene un prontuario bastante extenso. Entonces, cuando nosotros vemos que hay antecedentes de ese tipo, ¿por qué tenemos que creerle que va a cambiar y va a ser el hombre bueno? Bueno, yo personalmente no le creo. Está bien. Pero es mi opinión. Lo saludo. Bueno, muchas gracias y buen día. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, mire, Alicia habla. Se olvidan, Libertango es muy lindo, pero se olvidan de Nelly Omar con La Descamisada, que no lo pasan nunca. Bueno, el día de la música. Señor de Renzi, lo felicito por desasnarnos a los que somos bastante ignorantes. Yo veo un panorama bastante malo y pienso que en cualquier momento se va a armar la gran rosca aquí. No sé, ¿no es cierto? la rosca está armada siempre, lo que pasa es que son roscas antipopulares. Sí, mi viejo decía hace muchos años que en este país lo que falta es moral. Y yo ahora lo repito, falta moral. Sí, a pesar de que hay muchísima gente valiosa, pero hay muchísima gente sinvergüenza y que está suelta. No está entre barrotes. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, buen día, Sergio de Lanús. Bueno, mire, lo que pasa siempre es lo mismo, hablan de sindicalistas, ¿sí? Hay varios sindicatos, qué sé yo, uno es Agenta, 30 años. ¿Cómo? Que está. Uno es Agenta, hace 30 años que está en el mismo sindicato, o si no se cambian por determini. Siempre pasa lo mismo, ¿sí? Y cuando hay elecciones, dígalo, que hay lista única en municipales de capital. No, no es cierto. Hubo la lista verde que participó de las elecciones. Yo voté lista única había. ¿Sí? ¿Cómo? En la última elección que yo... En la última estaba la Celeste y la Blanca que se fusionaron, pero en las anteriores participó la Verde. Cuando usted entra mire, a votar... Cuando hay lista única en los gremios es porque los sectores de oposición arreglan con los oficialismos y se sientan después en la construcción del sindicato. No así que eso es un problema de los gremios. No. Lo saludo. Cuando se va a votar hay lista única. Lo saludo. ¿Quién está? Bueno, aquí Bernardo de ¿quién? Jauregui. Bernardo de Jauregui. Sí. Sí, gracias por desasnarnos, es muy importante porque nos da una visión totalmente nacional, popular y desde todo justicialista. Pero no hablemos de justicialista en abandonarnos con nuestra doctrina, sino porque podemos ver la realidad. Habló del correo y hablemos de los 10.000 automóviles que fueron a Brasil y que todavía están debiendo los impuestos respectivos. Sí, pero más allá de esto, yo creo que lo que Importa es el pensamiento de Mauricio Macri como presidente hacia adelante. Dejemos el pasado que lo conocemos, aunque no creo que toda la gente lo conozca, pero que se conoce y es público, y lo que puede esconder una frase o un pensamiento. Sí, cuando yo digo la justicia no sirve, hay que cambiar a los jueces, estoy diciendo los jueces habría que haberlo cambiado cuando llegó Alfonsín, que era el momento de sacar a todos los que habían jurado por el Estatuto de la Revolución. Totalmente. Bueno, no se hizo. Entonces, así cada tiempo uno va diciendo cosas que tienen consideración, pero que no se van haciendo, porque hay complicidad. Entonces, cuando elegantemente dice dirigentes sindicales de 30 años, sí, con esos mismos dirigentes sindicales y con esas autoridades de los gobiernos pasados, la familia de él, su papá y él, se hicieron multimillonarios. Correcto. Hasta luego. Espere, me queda una sola cosa. Hablando de desaznar. ¿Cómo? Hablando de desaznar, pasando al tema deportivo, habría que desaznar a aquellos que pululan por Avellaneda o por Munro y llevarlos a Núñez y a Flandia y a Cajauri. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, Jorge de Matanza. Que el árbol no nos deje... No lo escucho. Que ¿quién? El árbol no nos impida ver el bosque. Los únicos defensores que tenemos son los sindicalistas, manos pese, con todos sus defectos, con todas sus trapisondas, con todo lo que le hacen, pero que realmente lo hacen. Pero lo único que nos queda es eso. Nadie nos va a defender si ya desaparece el sindicalismo. Nada más, gracias. ¿Quién es? Francisco de la Boca. Estas políticas neoliberales nos condujeron siempre a la ruina. Sea Cavallo, sea Martínez de Hoz, no veo por qué hoy, ojalá no, pero no veo por qué hoy nos vamos a terminar en el mismo lado, en esa vía muerta, en la que el país queda una ruina, los que se enriquecieron toda la vida se enriquecen más porque son los que se van a comprar todos los dólares que hay, se los van a llevar afuera, y los mismos giles después vamos a tener que pagar la herencia, otra herencia más pagamos, vivimos pagando herencia. No lo puedo creer, realmente. Siempre terminamos de la misma forma con estas políticas. ¿A dónde quieren ir ahora? Al mismo lado, a la ruina. Que tenga buen día, de Renzi. Muchas gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, hola? Sí, hablé. Hola, sí, hablé Edith Varela. Bueno, de Renzi, lo quería saludar en primer término. Bueno, para mí es un honor hablar con usted. Bueno, yo le quería decir que en realidad el chancho no tiene la culpa, sino el que le da de comer por Macri. Porque el Congreso está ahí y no hace nada. Lo hemos votado nosotros, a los que hemos votado a Kirchner. Yo voté a Cristina Kirchner porque para mí era lo mejor del siglo XXI, ¿no? Como decía Perón, nosotros vamos a ser testigos del siglo XXI, quiénes son los mejores políticos. Para mí ellos eran Néstor y Cristina. ¿A usted le parece lo que hace el Congreso? Votar todo, votar el endeudamiento, ahora con la emergencia social, ¿qué opina usted? Esta emergencia social es para tapar algo, me parece. No, la emergencia social, si sale, sería beneficioso para un montón de gente humilde. El tema es que no creo que salga. No, sinceramente, la verdad, yo creo que... y además, los que tienen la culpa también son la nata, periodistas así. Periodistas que han ayudado, fueron cómplices de que esta gente esté hoy gobernando. Es que nos estén llevando a la ruina y a la miseria total. Chao, señora. Chao. ¿Quién está? Hola, sí, Miguel. ¿Quién es? Sí, buen día. Habla Carlos de Patamal. ¿Cómo le va? Quiero, le tengo que pedir un favor. Usted que conoce profundamente todo el tema de justicialismo, que me intruya un poco qué pasó con los indios Pílaga en el año 47. ¿Qué pasó con quién? Con los indios Pílaga. ¿Es cierto que desde el gobierno se mandó para hacer esa matanza que se dice? ¿Sabe que no le entiendo? ¿En el 55 me está hablando? 47. 47. Con Patrón Costa y eso, los indios Pílaga de Formosa y Salta. No, mire, eso ya lo han hablado alguna vez, no sé si fue usted o quién que lo planteó. Y le contesté en ese momento. Es la primera vez que le pregunto, porque tengo una controversia con unos amigos y yo digo, voy a consultar a quien más sabe. ¿Cómo? Que tengo una controversia con unos amigos y... Sí. Bueno, le cuento. El indigenismo con Perón tuvo los primeros legisladores, los primeros diputados. la ley del aborigen se hizo en esa época, lo que sí hubo de empresas particulares, represión contra el nativo, eso no se discute, ¿no? Uh-huh. Pero no del gobierno, el gobierno de Perón en ese año protegió al aborigen a tal punto que sacó la ley e hizo diputados a los aborígenes. Y eso yo tenía conocimiento, pero estuve buscando unos artículos viejos y donde está ahí que unos indígenas que trabajaban con Patrón Costa. Claro, por eso los empresarios hicieron represión. O sea, que Patrón Costa no le quería que el gobierno después lo sancionó a tal punto que la sanción, ¿no? Que después Patrón Costa, había sido parte de la Unión Democrática en la época de Perón, cuando Perón ganó la primera elección, y hubo sanciones a las empresas y demás, eso sí. Claro. ¿Y usted sabe si hay alguna bibliografía con respecto a eso donde uno puede...? Debe haber, pero no quiero equivocarme ahora, creo que hay uno que se llama Residencia, de Abregú Virreira, pero no me quiero equivocar porque le estoy diciendo una cosa por otra, a lo mejor. Bueno, si se llega a enterar de algo más importante, porque esa es una discusión que hay, pues yo tenía conocimiento que nunca se había atacado al indígena en ese tiempo. No, al contrario, sacó la ley del aborigen e hizo diputado a los indígenas. Sí, eso lo sabía. Bueno, lo saludo. Bueno, hasta luego. Nos tenemos que ir. Lo último, Diego. Último, recordar al profesor y poeta Alfredo Beirabé, que falleció el 22 de noviembre de 1991 en Resistencia, provincia de Chaco. Poeta y profesor, se especializó en literatura hispanoamericana, sobre todo que dictó con esta materia cursos en nuestro país y en el exterior. Es autor de, entre otras obras, Del alba, el río y tu presencia, Después del alba, el ángel y las redes, y Destrucción y un jardín de la memoria. Radicado largos años en Resistencia, había nacido en la provincia de Entre Ríos el 29 de marzo de 1928. Beirabé es uno de los grandes olvidados. Lo han ignorado, pese a su enorme poesía y sus maravillosos libros, porque era un hombre sencillo que vivía en el interior, y como siempre, la capital, que es el centro de la cultura, lo ignoraron tanto a él como a Daniel Moyano, a Juan Filló y a Amalia Jamilís, todos grandes poetas que el centralismo unitario de la capital los dejaron en el olvido. Lo último, Rodolfo. Todavía no son oficiales, pero prácticamente confirmados. En Copa Argentina, semifinales, River y Gimnasia, 1 de diciembre, Estadio Bicentenario de la Ciudad de San Juan, desde las 21. En tanto que un día antes, el miércoles 30, estarían jugando Rosario Central, Belgrano de Córdoba en Formosa, todavía sin horario. La final no tiene fecha, sería la segunda semana de diciembre, Mar del Plata o Córdoba. Cecilia, lo último. En San Juan, donde baja a 3 oficiales de la policía por hechos de corrupción. 2 de ellos por sustracción de 15.000 pesos a una pareja, y el otro está procesado por simular un operativo y llevarse un auto. Y en Corrientes, más de 300 médicos se inscribieron para el nuevo sistema de salud en el PAMI local. Al mismo tiempo, el organismo correntino anunció mejoras en la atención médica de los jubilados. Nos vamos, mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana estaremos haciendo otra vez Ayer y Hoy, un programa donde usted nos escucha y nosotros los escuchamos. Que la pase bien. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado.